Bienvenidos a un nuevo programa de Grog con Nuka-Cola. Hoy tenemos solo unas cuantas cosas de las que hablar. Analizaremos Plague Tale Innocence, que lo analizará Juanlu, que desgraciadamente ha caído en combate y no podrá estar con nosotros durante las noticias, pero vendrá para el análisis, ¿vale? A ver cómo vamos de tiempo, porque tenemos bastantes cosas que comentar. Y también vamos con algo de prisa aquí, por razones personales y no tan personales. Así que veremos a ver cuánto dura esto. De momento vamos con las noticias, Fali. Pues sí, a ver, bueno, lo bueno es que has dicho que ha caído en combate y ha caído en coma etílico, o sea, lo mejor da. Bueno, pero para él cada trago de Grog es un combate, tío. Sí, un combate por evitar alcoholismo enfermito. En serio. Es una cosa, no, a ver, os propongo una idea, un juego que es, aparte de escucharlo como semanalmente escucháis y que vamos a desarrollar noticias con debate y demás, quedaros para el análisis. De verdad que ha sido un análisis, yo no he participado, pero... Es más, si yo fuera vosotros, saltaba hasta el análisis ahora mismo. Sí, ¿no? Con tal de no escuchar Fali, sí. Pero de verdad, el análisis es un juego, es un juego que lo merece. Es de estos juegos que, de estos tapados que sorprenden, que te dejan loco, que uno de los tapados del año, sin duda, de estos que ha llegado sin hacer mucho ruido y pum, ahí lo tiene. Juegazo, vamos, o sea que estar atento. Estos doble A's de ahora que llegan y tienen un presupuesto modesto, pero joder, están bien hechos, son muy bonitos, gráficamente tienen un, o sea, un estilo bueno, sin ser puntero, evidentemente. Exacto. Pero un estilo que dices, joder, se ve muy bien, va a sus cosas, a sus mecánicas más o menos simples y enfocado a algo muy concreto y que lo hace muy bien. Y joder, eso, suelen bien, estar bien. Tapaditos. El hype. Ay, el hype. También está con nosotros. Silencio. También está con nosotros Seina. Oli. ¿Qué pasa? Ay, es que ¿no quieres jugar? Claro, ¿no quieres que jugar? Sí, yo lo quería, yo, pero el dinero no acompaña, los exámenes tampoco. Pero bueno, todo puede ser que según termine de grabar y de terminarme el tema que tenía para hoy, me vaya corriendo a comprármelo. O sea que. Puede ser, puede ser. Hombre, un buen premio para cuando te examines. Tú tienes examen ahora, el mañana o pasado, ¿no? Pasado. Pues pasado, que estamos hablando en martes. Pues pasado el jueves, tienes examen, pues mira, de premio, te sales del examen, te va al game, te lo pillas. Sí, además y que a la es casa, eso. Y además jueves, viernes, sábado, domingo, en vicio. Ah, no, que joder. El martes tengo otro examen. Eso da igual, estamos hablando, es un problema de la Marta del futuro. Tú concéntrate en la Marta del presente. Que disfrute el vicio y luego ya la otra que llore, ya está. Joder, pero es que lo vi de verdad, lo quise reservar y ya no se podía. Bueno, lo reservé en un primer momento y dije, la pasta. Cancelé, luego quise volver a reservar y no lo reservé. Y ahora estoy que me tiro de los pelos. Pero es que, escúchame, el problema es tuyo porque, a ver, tú querías la edición coleccionista. No, es que te quería la edición coleccionista que viene con la rata con peste bubónica y tal. Y entonces, tía, esa se va de dinero. Quería la edición baratuca para... presupuesto de estudiante. La baratuca te tienes que permitir que te muerda la rata primero, ¿no? Y cuando sí. Te salgan las pompas negras, entonces dices, ay, qué asco. Es que sí que ¿En qué capítulo de Futurama hacía eso? ¿Te acuerdas? No sé, pero es horrible. Sí, total. Hostia, no me acuerdo, tío. Coño, me dice que yo he visto el otro día un meme. Dice, el Thanos de la Edad Media. Se ve una rata con el guantelete de aquí. Ay, ¿sabes? Sí, lo he visto. Qué bueno, tío. Es bueno, es bueno. Pues sale, listas las presentaciones, vámonos con las noticias. Y empezamos las noticias con Epic. ¿Por qué? ¡Hombre! ¿Por qué no? Así, cogiendo un tema al azar. Nuestro pues tema Epic. Favorito. ¿Vale? Porque Epic la lía un poquito, así como quien no quiere la cosa. Epic lo está haciendo todo bien y son los mejores y tal y cual. Pero la lía un poquito con las ofertas. Porque sabéis que son las ofertas de Epic y ha rebajado 10 euritos todos los juegos que valen más de 15 euros. Los no 16 juegos que tienen pantilla. Sí, es los 16 juegos. Pues incluso los que están en preventa, creo. Entonces, no he entrado a comprobarlo. Lo tengo la noticia delante, pero no he entrado. Entonces, la cosa es que ha debido de haber alguna... No sé cómo decirlo, no error, pero... Una cagada, dilo. Sí, que han cogido y han puesto todos los juegos, ¿no? De golpe, pusieron todos los juegos rebajados y tal. Entonces, por lo visto, en realidad tenían que dar los desarrolladores o la empresa, o el distribuidor, depende, el consentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de Vampiro la Mascarada, Bloodlines 2 y Oxygen Not Included, y al final parece que Borderlands 3 también, ¿no? ¿Me has dicho, sí. Fali? Sí, Borderlands 3 son solo estos dos. Los han retirado de la tienda durante el periodo de ofertas Porque claro, como se aplica a todos, han dicho, oye, yo no quiero vender mi juego en preventa a 10 euros menos de lo que valdrá, ¿sabes? Ah, pues sácalo de la tienda. Y entonces, pues entiendo que no están disponibles ahora mismo. O sea, los han sacado de la tienda. Es que de cutre, sí. No lo he mirado, la verdad, pero es que me parece... No, o sea, yo no tengo Epic ni instalado, voy a entrando, Voy a mirar, sí, yo voy a mirarlo. Pero me parece lo más cutre de... Me parece cutrísimo. Eso es lo que yo he entendido. Bueno, es lo que pone aquí. Porque, en fin... Tienda. Buscar, no, pero la gracia tienda. No es eso. La gracia es... Vamos a hacerlo bien, venga. Vamos a poner la posición. Vamos a ir al rival. Busco, correcto. Busco Oxygen, de Oxygen Not Included, y no está. A ver, Vampire. ¿Y Borderlands? Con Borderlands. Borderlands 2. Vampire Bloodlines sí que está, pero aparece como próximamente, entonces... No se puede... No lo sé. No me deja comprarlo. Pone próximamente, a ver. Pone próximamente. No me deja precomprar. ¿Y cuál era el otro? Borderlands 3. Sí. Borderlands. No se han encontrado resultados. Maravillosa jugada... compañero Epic, ¿cómo es el de Epic? No me acuerdo ahora el señor de Epic, ¿cómo se llamaba? Buena jugada. Me parece. Team Sweeney, colega, bien hecho. Lo más cutre. No, pero Sweeney, tú. Tío, sin cabeza. O sea, vaya tela, o sea, ¿qué cojones? ¿Cómo lo tienen montado para. No, si ponemos oferta para todos. Uy, no lo puedo quitar, se me fue el dedo. Vaya. Pues saca el juego. Bueno, pues ¿cuánto van a durar las ofertas? Me invento. 2 semanas. Bueno, pues durante 2 semanas mi juego no está disponible. Pero creo que ha sido con el Vampires, el vampiro, sí. Que durante un tiempo, rollo no sé si minutos o horas, sí que estuvo rebajado a 10 euros. Y hubo gente que lo compró, lo precompró por 10 euros menos antes de que lo quitasen. Joder. Entonces, esa gente ya han dicho que sí, que van a tener el juego a ese precio, evidentemente. Que no se lo quitan. ¡Cutre! Es que me parece el colmo de... Pero ya no solo por Epic, sino sí, ya por los propios desarrolladores, sí. If you've purchased Vampire the Masquerade Bloodlines 2 during the period when the discount did apply at the time of checkout, Epic will honor that price. O sea, sí, si lo compraste durante ese periodo, Epic ha dado honor a ese precio y te deja quedarte con el juego. Hombre, vale. Encima yo entro y tú tienes un fallo, yo lo compro. ¿Buenísima? Y luego me vas a quitar el saldo. No es culpa mía, ¿sabes? Buenísimo. Oye, el próximo juego te va a costar 10 euros más porque te aprovechaste de una cosa que no te viene. Bueno, no te hubo cuando pusieron el Detroit, ¿os acordáis que lo pusieron durante 10 minutos o algo así gratis, según salió? Que yo no tuvieron me lo no, pero... Esto no sé si sabes, Fali. Durante 10 minutos o algo así, el Detroit estuvo gratis. Sí, ya alguno de PlayStation he hecho yo así. Y hubo gente que lo pilló y luego te lo empezaron a quitar de la cuenta. Oye, yo tengo unos cuantos juegos, 2 juegos gratis en la PlayStation 4. Por errores. Sí, no, el Knack. Salió el Knack 1, sí, el Knack lo pusieron gratis, fue, no me preguntes por qué. Y el Knack 2, lanzamiento del Knack 2. Lo lanzan a las 12 de la noche y veo por ahí, en los bajos fondos los que yo me muevo de la Deep Web, veo uno que dice... El NAS 2 está gratis. Sí. Y si lo metéis en el carro, está gratis. Y voy, me lo meto en el carro, pum, y ahí está en mi cuenta. Y al día siguiente voy a mirar 49.99 o algo así. Y yo flipaba, digo, pues nada, gratis. Ni le he instalado, ni le he puesto. Pero ahí pues está. Pues fatal, es muy entretenido. Bien hecho. Pues eso. Epic. Mira, hay una cosilla. Hay unas declaraciones del Sunitud este que dice, pues yo he mezclado cloruro de sodio con bromuro de potasio y ha hecho una reacción y vamos, que la ha liado parda. Y que ya no está en el juego. La cuadra. Me cago en la hostia. A ver, escúchame. Es que se pasa que llevamos mucho sin meternos con Fallout 76, que era nuestro conejillo de India. Y nuestro nuevo conejillo de India se lo busca el solo, el Epic Store este. Que seguramente en unos años tendremos que tragar las palabras porque ya habrá triunfado, pero ahora mismo, hermano... No sé, está siendo un desastre esto. Sí, de momento sí. Es que esto es un paso atrás. Ya pusieron, por cierto, la devolución, lo que copiaron de Steam, de las 2 horas y todo eso, que puedes devolver el juego y tal. Uh-huh. Y van haciendo poco a poco cosillas, pero cosas como esta molan mucho. Telita. Siguiente noticia. Sony y Microsoft se unen en el desarrollo de la nube en torno a la tecnología Azure de Microsoft. Repito, se unen en el desarrollo de la nube. He dicho nube y con tecnología Azure de Microsoft. Canal de YouTube clickbait. Sony y Microsoft se unen. Se acabó la guerra de consolas. Tendremos una consola y nadie Nintendo. A ver. No. Se han unido solo para el desarrollo de tecnología de la nube, ¿vale? Y esa tecnología en la nube va a tirar por la tecnología Azure de Microsoft, que está dando muy buenos resultados y les está venga a dar pasta, ¿vale? Se van a unir. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que quizás el servicio de streaming de Sony en un futuro corra a través de servicios de Microsoft. Nada más. Seguirá siendo el servicio de Sony, irá a través de quizás servidores de Microsoft o tecnología de Microsoft y ya está, ¿vale? No hay... Bueno, y también que si para inteligencia artificial y semiconductores y no sé qué, están trabajando juntos, ¿vale? Pero esto no significa... No tiene nada que ver con... Se unen Xbox y PlayStation. O sea, no tiene nada que ver. Son Sony y Microsoft, no PlayStation y Xbox, ¿vale? En verdad vamos a partir una lanza, anda, venga, que... O dos, venga. Venga, voy a partir una lanza. En la cabeza de alguien, una y otra a favor también del fallo, ¿vale? El primer, Resetera, Kotaku, toda esta gente, los primeros que se hicieron eco de todas estas declaraciones, no, vamos a ser sinceros, podéis tirar de caché, que lo podéis ver, que lo he comprobado, no lo hicieron bien y dieron una información ciertamente errónea, como daba equívocos, como muy abierta, como muy de leyendo entre líneas. Entonces, gente que nada más, que está al pique de muchísima gente en Twitter, influencers, canales de YouTube, todo esto, están al quite por sacar noticias rápido. Grandes portales, que son los que más me duelen a mí, porque se supone que trabajan periodistas profesionales y gente que está especializada en el medio. Como el blog de Seina. Sí, por ejemplo, el blog de Seina, que para mí tiene muchísima más calidad que en su blog de aquí a Lima, que muchísimas grandísimas corporaciones webs de videojuegos, ¿vale? Y el rollo es que se hicieron eco tan rápido que, claro, tú ves ese clickbait y malinterpretado y totalmente de prensa amarilla y sensacionalista, buscando rápidamente la visita, y que tú entres dentro, te lo desarrollo en una sola línea, la verdadera síntesis de lo que es la noticia. En verdad es solo para servidores y para el desarrollo futuro de compartir servidores, pero esto puede ser el fin de las consolas como tal, podemos ver una unión de consolas entre... Ya está. Entonces, una lanza a favor una lanza a la cabeza de todos los que lo han movido como bulo, como una noticia que realmente no era así, unas declaraciones las has convertido en algo que no era así. Es más, la gente de la sección de PlayStation, de la propia Sony, se tragaron una de las noticias tipo bulo de estas y se quedaron flipados cuando vieron al de Sony con el de Microsoft ahí de la mano y dice, ¿esto qué es? En plan, y luego se investigaron y dijeron, ah, vale, no, ya está, lo que sabemos ya. Tened cuidado, todos los que os refiráis a este mundo, los que viváis en este mundillo y esas cosas. Ya la lanza es... Esta sí la lanza en la cabeza. ¿Por qué? Porque, coño, buscar una credibilidad, tío, de cualquier índole. Si a mí me da igual cómo busquéis las visitas, si es muy ilícito el querer ganar dinero, vivir de esto, tener visitas, todo. Pero bueno, no sé, con un poquito de rigor, a lo mejor no lo es tarde para pedíroslo, o directamente nunca tuvisteis ese rigor y no se os puede pedir, pero joder, macho, no sé. Da un poquillo de pena, o mejor dicho, cierta vergüenza ajena, porque dices, joder, macho, ¿esto qué es? Así que informar un poquillo, que no cuesta nada. No. Nosotros lo hacemos para montar el podcast semanal, ¿por qué vosotros no, tío? Ahora yo quiero decir algo, que es, eso es mentira, son marrana. Está claro que la guerra de consolas ha acabado porque Sony y Microsoft se aman. ¡Joder! Y ya está. Por culo, todo por ¡tienen un rollo! Está claro que se aman. Y han dicho que ya están hartos de tanto fanboy, así que solo quedará Nintendo por ahí a su bola. Y no sé, la nueva PlayStation Box. Stevia. Stevia. Ya, no, ojalá, escúchame, ojalá cogiera Valve. Yo le voy a llamar Stevia, o sea. No, sí, sí. Escúchame, ojalá tuviera. Imagínate que yo que sé, que Gim Newell ahí en Valve y. Sí. Y yo que sé. Y dejase de comer. No, sí, dejase de comer y de limpiarse el culo con billetes de 500. Pero tú imagínate que todavía mejor se unieran, yo que sé, Valve y Google en plan y vamos a revolucionar todo. Tú imagínate, en serio, una locura de estas al extremo, que revoluciones todo al extremo y que todas las consolas vayan para atrás. Como diciendo, me cago en la puta, no ha dejado tirado el PC al extremo, oh, ya en plan. No. Pues entonces a lo mejor sí se pudieran unir, pero bueno, a ver, que nos queda mucho para cosas de ese tipo. Todo Steam por streaming. En tu consola de Google. O a través, usando por ejemplo tu tablet, tu móvil y tal como pantalla. ¡Pum! Tu buena Stevia y ahí todo Steam. Que sería una locura eso, imagínate. Y ya está. Y se acabó y el mundo. Entonces, siguiente noticia. Exacto. Man of Medan, nuevo juego de los creadores de Until Dawn. No sé qué te os pareció Until Dawn, a mí me gustó mucho. Una maravilla ese juego. A mí me encantó. Buenísimo. Esta gente dijo que, bueno, que sí, que Until Dawn había sido un éxito, que se iban a dedicar a las VR. Ante lo que todo el mundo se quedó como, ¿what? ¿Por qué? Ya. Hicieron. ¿Y por qué no? El spin-off este de Until Dawn en VR, fracaso. Y han hecho. El Rust Blue. Esto. Ahora, sí. Ahora han hecho Man of Medan. Sale el 30 de agosto ya, ¿vale? Man of Medan, que va a ser un videojuego de terror en la línea pues suya, ¿no? De lo que parece de esta ambientación que saben hacer ellos. Rollo eso de Until Dawn y tal. Pero que va a ser la primera entrega de una antología de relatos de terror. Tiene así, parece. Por lo que he visto, un rollo más lovecraftiano que lo otro, ¿vale? Que Until Dawn, por ejemplo. Y sale a 30 euros, ¿vale? PC, Xbox One, PlayStation 4. Doblado al español, voces en inglés, francés, italiano, alemán, español y ruso. Supongo que sí, no lo escucharán ruso. Y es a 30 euros, ¿vale? Pero ya os digo, primera entrega de una antología de relatos de terror. No sé cómo va a ser. Es un poco raro porque en el vídeo que ponen son como. No sé si será así el juego tal cual, porque le quedan 3 meses para salir. Pero es como gráficos ultra realistas. O sea, rollo ultra realistas, pero de verdad, súper bien hechos, lo que yo he visto. Pero es. En el tráiler, ¿eh? Da la sensación de que sea un vídeo y que en tiempo real tomas decisiones. O sea, rollo, el vídeo avanza y te pone. Imagínate, me invento, ¿eh? Izquierda o derecha, y tienes. Y supongo que tendrás unos segundos para. Sale como un reloj con las dos direcciones. Y te pone izquierda o derecha, ¿sabes? Y que tengas que elegir. Y entonces que. No sé si va a ser como una especie de. Eso, lo que dicen, de relato de terror. Pero va a ser. Como película interactiva, por huir, luchar, pum, izquierda, derecha, y un relojito o una flechita, pero no sé si eso es como dar a entender de, mira qué bien se ve y va a haber este tipo de decisiones, o si realmente va a ser así de, no, esto avanza, esto es como una peli, y tú ahora eliges qué pasa, en cuyo caso menuda mierda, pero no sé, a ver, ¿no? Bueno, 30 euritos. Yo espero que siga la línea del Until Dawn, a mí me encantó. Sigue en la línea de Until Dawn, yo por mí, vamos, encantado, lo compro. Y al precio que sale, desde luego que esperaré que mi economía de universitaria pobre tenga 30 euros para gastárselos, porque este lo quiero jugar y vamos, muchas ganas, la verdad. No, yo lo veo bien, no sé, si a mí me mola muchísimo el hecho de gente que lo han hecho muy bien en juegos anteriores, tiene una capacidad para contar historias muy buena, han demostrado que valen. Esto buenísimo, tío. Claro, es que es un pequeño estudio. Además, tío, toda la forma, todos los personajes que puedes sacar, todos los secretos, es que fue lo final. Es increíble. Me pareció la evolución de ese género. O sea, el top de ese género en ese momento, de hacia dónde tenían que tender ese rollo de Walking Simulator, pero entre aventura gráfica, Walking Simulator, decisiones, tal, ¿sabes? Uh-huh. Como llevado un poco más allá, o sea, con una historia interesante, personajes, graficazos, trama súper interesante. No, y a mal agobio en la casa esta, tío, y todo. Muy bien. No sé, yo, si lo hacen así, es verdad que si han dicho que no es un Until Dawn, entonces no lo va a ser, pero si va por el mismo rollo, pero más lovecraftiano, me está ganando. No, encima me gana nada. Sobre todo porque. Digo yo, lo de lovecraftiano lo he dicho yo por sí, el la apariencia, estilo sí, que me sugiere. Que a mí también me la ha sugerido, por eso te digo. Entonces, luego, ¿cuál es el rollo? Tipo de historia, que ya sabemos que va a ser entre comillas buena, porque no consideramos que esta gente pueda fallar, porque ya no lo han demostrado. El precio, no me jodáis, que es que lo han hecho de puta madre en eso. Y luego ya, pues, todo lo demás que me traigas. Si el precio va bien, la historia va bien y la gente que lo hace me fío, solo espero cosas buenas, así que. Habrá que ver cómo es. Si es rollo, si es un juego rollo Until Dawn, perfecto, ¿vale? Tampoco he mirado mucha más información, pero si es de ese rollo, perfecto. Si con este precio, raro me parece. Si con este precio es algo rollo de 3 horitas o 2 horas o algo así poco interactivo ya, porque eso de el primero de una serie de relatos de terror, no sé. A ver, muchas a mí lo que no me mola, lo que no me mola es que sea el primero de uno, entonces. Hombre, si son relatos, o sea, de antología de relatos, si son autoconclusivos cada uno, ¿sabes? Y lo han dicho en plan de no, vamos a hacer como 3 o 4 o 5 que forman parte, digamos, como de una colección, pero que no tienen nada que ver. Rollo, pues, que en un futuro te saquen un pack de antología de cuentos de terror, de historias de terror de esta gente. Y un pack de 60 euros, cuando ya hayan bajado mucho de precio, con los 5, yo qué sé. ¿Sabes? No, no, no tiene pinta de... Un poco raro sería. No sé, pero sí, bueno, es, que da igual. Muchas incógnitas, pero bueno. Pero que da igual, que mientras funcione, como sí. Digo yo, que funcione, esté bien, el precio es asequible y no me vendan una mierda, o sea, que no me hagan la estafa, me vale. Lo que tú dices me da miedo, ¿vale? Me da miedo eso de que sea episódico. Un juego de terror, tío. Lo episódico ya lo hemos hablado en el podcast pasado y nos da un poquillo miedo, pero bueno. Ahí te, a Marta, como le gusta vernos sufrir, pues le encanta, pero no... No, me gusta solo ver sufrir. Lo episódico tampoco me gusta. A mí lo que pasa es que el nombre, el hombre de la, de la metadona, pues no sé, man, o meda, no sé. Siguiente. Sí, sí. George R.R. Martin, nuestro querido amigo, ha participado en el desarrollo de un videojuego. Además lo dicen así, ¿eh? Yo he puesto en la noticia participa, incorrecto. Dicen, todos los medios dicen como ha participado, o sea... Mi trabajo aquí ya ha terminado. Ha participado. Mi planeta me necesita. Exacto. En el, pero como no está tan gordo, no puede subir para arriba. O sea, esto se va ahí. Ese se puede pagar un cohete, tranquilo. Ha participado en el desarrollo de un videojuego con un estudio japonés. En general, las revistas dicen, no se sabe más. Esto es lo que se sabe. Él ha debido decirlo él. Sí, he participado en el desarrollo de un juego japonés. Vale. Gematsu no solo dice eso, sino que la empresa del estudio es From Software y que el proyecto se conoce ya internamente como GR y que sería el siguiente proyecto de From Software y que sería el sucesor espiritual de Dark Souls, que esto ya me encanta, sucesores espirituales somos, yo soy sucesor espiritual de Bloodborne, ¿sabes? Aquí todos somos, es súper fácil. Es que este juego es el Dark Souls de los Dark Souls, hazme caso. Pero la propia Gematsu no ha podido, o no, no confirma estos rumores ni su fuente, rollo. Creemos que, pero no sabemos. Anda, hombre, anda, anda. Me queda bonito ponerlo así. Es gracioso porque, entonces, normalmente las revistas afirman estas cosas y ya está, ¿no? Pero todas las revistas, Gematsu lo ha debido decir tan de... Bueno, decimos esto, pero oye, oye, no hemos podido verificar la veracidad de esta imposible información. Entonces todas las revistas ponen lo que dice Gematsu al respecto. Te pone un parrafito, Gematsu dice esto. Y debajo subrayamos el hecho de que ni siquiera la propia Gematsu ha podido verificar la veracidad de esta posible información. Me encanta. Grandes redactores. A ver, si el rollo es muy fácil. Kojima está participando, o sea, Kojima... Venga, ¿sí? Pues vale. Con Kojima está participando George Martin, no, en serio. George Martin está participando con un estudio japonés. Puede ser el nuevo juego de, lo, de gente de From Software. O... Puede ser el nuevo Idol Master. O... Puede ser el nuevo Densha Go conduciendo trenes. Puede ser el nuevo Disgaea. Puede ser el nuevo The Are All Alive en el que sale George Martin en tanga y le puedes untar cremita en la espalda en los minijuegos. Esa es la opción que más me gusta. Juego... venga, venga, ¿qué más? ¿Qué más? Puede ser la precuela del Octopath Traveler. También. Es que no me jodas, tío. Es que estáis diciendo... No tenéis claro. Y es verdad que lleva rumiándose un tiempo. Hay un project que ya es un rumor, pero un rumor muy gordo en la industria sobre un project de From Software, que tiene ahí... Porque From Software... Os referenciamos al especial de From Software, Demon's Souls y Miyazaki, en el que comentamos que esa empresa no para. No eso, para. Que lo estáis escuchando poco, ¿eh? Exactamente. Que suban... esta gente, desde si miráis su historia, que la explicamos muy bien en 4 horas y poco, densamente perfectas en el especial, esta gente no paran de hacer juegos, están continuamente como cualquier empresa de videojuegos. Entonces, y esto están pecando de humildad, ¿eh? No, no, no, a ver, son densamente perfectas, ¿por qué? Porque nosotros condensamos todo lo que se ha hecho por parte de From Software, no que lo hagamos lo mejor, pero le hemos hecho lo mejor que hemos podido, eso sí. No, no, pero... Pero, porque lo, yo no, no me ha matado, fue mucho curro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente no para, están haciendo cosas continuamente, proyectos a caballo entre uno y otro. Está haciendo el Dark Souls 3 a la vez que está haciendo Bloodborne, a la vez que... ¿Entiendes? Ya está. Entonces, que George Martin, la noticia de George Martin ha colaborado y él mismo lo suelta porque lo bueno que tiene este hombre es que no se calla. Entonces, pues si lo ha soltado, sí, ya lo tenemos. Trono, ¿sí? Salvo cuando come. Claro. Ahora mismo ya lo tenemos la noticia, vale, muy bien. Ahora tenemos la noticia no saquemos run run, no cojamos la pseudo entrevista, pseudo filtración de Gematsu y digamos que lo han dicho ellos, pero bueno, puntualizando que no se ha dicho nada, joder, no me joda. Ya está. Y si de todas formas está el E3 aquí a la vuelta de la esquina, ¿qué os creéis? ¿Que no lo vamos a ver en el E3? Pues ya está. Ojalá que sea un juego como... Dime. Entiendo yo que ha participado en el guión, en la historia o algo así, ¿no? Porque es lo suyo. Ojalá que haya dibujado los diseños. Igual es un secundario, ¿sabes? Que sale por ahí. Espero que sea él, ¿sabes? En plan... El prota. Todos esperabais una historia. ¿Un Dark Souls? ¿Un Dark Souls? Un Dark Souls en el que el prota es todo gordo y viejo ahí. Ojalá que sea el caballero de Katrina. Escúchame, que sea el caballero de Katrina y que sea ocupando toda la... Que no era que por dentro estaba flaco, sino que de verdad ocupa que la armadura está hecha a imagen y semejanza de su cuerpo. Eso sería un plot de guión. Una armadura de cebolla ahí, el tío. Ahí... Y yo lo hace cebolla. Escúchame, que el colega coja y escriba lo que quiera, que haga lo que quiera y que por favor, no. Es una de las filtraciones, una de las supuestos rumores, run-run, de los muchos que yo he leído, hay uno que es el que más me ha gustado. Juego de mundo abierto, sucesor espiritual de Dark Souls y a lo bestia el proyecto más grande en el que se ha embarcado From Software con este tío haciendo el guión. Yo, vamos, yo firmo, ¿dónde? Eso lo firma hasta al que nunca ha jugado, ni salió Juego de Tronos, ni ha jugado nunca un Dark Souls. Lo firma cualquiera. Pero bueno, de ahí hasta vamos a ver qué se desarrolla y seguramente en el E3 sepamos más, nadie más. Pues muy bien, pues a ver que si sabemos algo de From Software en el E3. Siguiente. Insomniac, último juego del Spider-Man. Están trabajando en el siguiente exclusivo de Sony, en su siguiente exclusivo. Nuevo juego Spider-Man. Claro. Lo más rumoreado y lógico, dado el éxito que tuvo el Spider-Man, es Spider-Man 2. Pero también se comenta que puede ser Ratchet & Clank. Es que es pronto para un Spider-Man 2, ¿no? No. Hombre, con la película están haciendo. Ya, Seina, pues esto es te están haciendo y es para PlayStation 5. Ya. ¿Sabes? Hombre, mucha. ¿No os pareció muy curioso? Que vamos a hablar ya que estamos, que también. Que esto es como siempre, a través de dos vacantes en LinkedIn, que sí. Ponen que es un nuevo proyecto solo para Sony, bla, bla, bla. Fali. No, digo que a relación es que la siguiente noticia vamos a tratar lo que es la comparativa entre los tiempos de carga de PlayStation 4 Pro y PlayStation 5, que se ha visto un vídeo y tal. Gracioso. Pues entonces lo gracioso es que en todos los vídeos siempre se enseña con Spider-Man. ¿Por qué no puede ser? Sí. A ver, que está claro que van a sacar una segunda parte por lo bien que ha vendido y tal. Y el convenio Insomnia-Sony ha funcionado genial. Entonces sí. Están todos contentos. Y estamos todos contentos porque el juego de Spider-Man fue un juegazo. Entonces, un segundo Spider-Man, la nueva película de Lejos de Casa que está a punto que para estrenarse, universo sí. Y Marvel, que está todo en el apogeo junto en el final de Los Vengadores y tal. ¿Por qué no? Uh-huh. Pues vamos, bueno, vosotros que queréis un Spider-Man 2, preferís un remake de Ratchet & Clank, un juego nuevo de Ratchet & Clank. Puf, no sé. Yo un Spider-Man. Yo es que, a ver, todavía no he podido jugar a Spider-Man. Yo es que llevo un retraso de juego que. Yo tampoco. Tremendo. Pero, hombre, antes que un remaster, prefiero un juego nuevo, eso está claro. Y no sé, Ratchet, la verdad es que me gusta mucho. El último me gustó. O remake, supongo que sería. Bueno, sí, pero me viene dando igual. Eso. Yo siempre prefiero. Me da lo mismo que me da igual. Y lo que sí es que siempre, no sé, creo o tengo yo ese recuerdo que entre primera parte y segunda siempre dejan más tiempo, ¿no? Es que es eso, me parece muy poco desde que salió Spider-Man 1 para que saquen, bueno, Spider-Man, para que saquen ahora el 2. Me parece poco. Pero es lo que te digo, ¿eh? No es ahora. O sea, es rollo. Yo creo que lo ponen como. Parece ser que se ha empezado a hacer un nuevo juego de estos y están contratando gente, o sea, puede llevarles 3 añitos. Claro, entonces pues sin problema. Por ahí, o sea, pues y que sí. Salga eso, que sea uno de los exclusivos de los 6 primeros meses de PS5. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, ni de coña te lo tomes a para 2019, principios 2020, ni de coña. Nah, esto es más que nada noticia típico. Estas noticias como de fichaje de verano, ¿no? De para seguir vendiendo. Sí. ¿Estás trabajando Cory Balrog en algo nuevo? Pues claro, no, se va a retirar. Está hasta Sakaguchi está trabajando. Tú imagínate. Como la noticia esa que han sacado, no la he metido, evidentemente, porque. Pero considerada noticia, el director de Jedi Fallen Order tiene, como decía, confía en su producto. Pues claro. Ajá. Como todo el mundo, ¿no? Vale, claro, esto. Kojima ha colgado una foto de su último vaso el panadero de mi barrio confía en su masa de pan. Sí. pues lo mismo. Evidentemente que confía en su producto. No, no va a salir el tío y decir, creo que lo que estamos haciendo es una puta mierda. Pero bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Pues eso. Bueno. En fin, es que de estas cosas... Bueno, vamos a saltar a la siguiente noticia, que viene a relación. Siguiente noticia, lo que decía Fali. Sony ha sacado una comparativa, ¿vale? Decimos nosotros siempre PS5, pero ellos siguen sin llamarla PS5, ¿vale? Pone, ellos en la demostración ponía PS4 Pro y Next Generation. No ponía ni siquiera creo que ponía Next Generation Console. Next Generation. Han enseñado una comparativa de los tiempos de carga del Spider-Man en PS4 Pro y en la nueva consola o lo que sea, ¿vale? Entonces, en una tardaba, en la PS4 Pro tardaba en cargar como 8 segundos y pico, y en la otra menos de un segundo. O sea, como 83 centésimas o algo así. O sea, no llegaba al segundo. Y luego también hacían una cosa que era como una especie de demo técnica que se han sacado, que escogen el Spider-Man también y te meten en la cámara en primera persona por una calle. Una calle con coches y de todo, ¿vale? Y empiezan a acelerar la velocidad. Y claro, llega un momento que la PS Pro se queda parada porque tiene que cargar, porque no puede cargar tan deprisa. Nada, un momentito y pum, y sigue avanzando, ¿no? A toda hostia, se vuelve a parar y sigue avanzando. Y en la Next Generation, no, en la Next Generation va a toda hostia, va acelerando y no se para nunca, ¿no? Hasta que llega al final de la demo técnica. Esto no significa una mierda, porque es dos vídeos que te ponen y te dicen... Esto de aquí es Next Generation, ¿eh? Y ya está. Y está hecho con un prototipo de los que tenemos ahora. O sea, que ni siquiera tiene por qué ser el hardware final. Mirad qué rápido. Bueno, ya sabíamos que iba a ir mucho más rápido porque van a llevar SSDs, ¿vale? Entonces, y mejores procesadores y mejores todo. Entonces, tiene que cargar. Evidentemente que tiene que cargar más rápido un juego de la actual generación, ¿vale? Pero me ha hecho gracia. Cogemos un juego exclusivo nuestro. Ponemos el cartelito de Next Generation. Y ahí enseñamos que va todo rápido. Claro, la gente, hay gente, lo de siempre, ¿no? Pues lo de los dos lados, de ¡qué guapo! ¡Desaparecen los tiempos de carga! ¡Viva Sony! Por fin. Y el otro lado de no me vendes una Play 5 para jugar a juegos de Play 4 más rápido, ¿eh? O sea que, cuidado. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me ha hecho gracia más que otra cosa. Es que un poquito cutre todo. Un poquito cutre porque... A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me va a enseñar? ¿Una demo técnica, como tú dices, de algo que no sea mínimo el doble de potente o cuatro veces más potente y rápido que lo otro? Pues que, tío, entonces me está enseñando paja. Pero... Y queda igual, tío. Que no sirve para nada. Desde el momento en el que no te dicen, mira, ¡pum! Y te pone encima de la mesa. Esto es la Play 5. Mira aquí en esta pantalla, que está conectada a esta pantalla, y aquí tenemos conectada una Play 4. Vamos a iniciar a la vez el Spider-Man. Mira. ¡Hostia, qué rápido lo carga! ¡Qué de puta madre! Así en todo, ¿eh, Sony? Muy bien, a seguir. Es que no... Claro, te ponen en la pantalla, en dos pantallas, y te dicen... O en una pantalla y te dicen... Esto es en una PS4 Pro. Vale, me lo creo. Esto es en la nueva generación. Pues vale, pues me lo creo. ¿Y qué? Es que... Pues es como funciona la industria ahora y hay que aguantarse, ya está. Es que es eso, es que me lo estás poniendo ahí, dices que esto va en arcoiris, pues en arcoiris, pues muy bien. Si me lo dices, me lo creo y ya está. Maravillosa demo técnica. O sea que, a ver, de nuevo, los tiempos de carga tienen que tender, no sé si a desaparecer... Pero sí o ser mucho más cortos, evidentemente. A ver, claro que todos vamos a agradecer si la Play 5 o lo que sea va a ser retrocompatible ponerte un Bloodborne que tiene cargas largas o sí. Un Days Gone, que hablábamos hace poco, que tiene unas cargas de la hostia. Ponértelo ahí y decir, joder, qué bien va todo, ¿no? O sea, qué bien poder jugar al margen de todos mis juegos nuevos, que se ven de puta madre, de nueva generación, exclusivos y tal, poner mis juegos antiguos, que ya tengo en mi cuenta, y como ya me he comprado la Play 5, en vez de jugar en la Play 4, juego en la Play 5, y decir, joder, me acuerdo cuando me pasé el Days Gone, madre mía lo que tardaba en entrar... Y es que ahora entra en un momentito. Así sí que... ¡Wow! ¡Qué ganas de rejugar! Eso. De echarle otra partidita a Bloodborne. Vale. Pero no sé. Esto ha sido un poquito raro. Mira el Spider-Man, qué bien va. Pero bueno. Es que eso es lo que decimos, que como todo. Veremos ya luego la realidad, ¿no? Pues sí. Vamos a saltar de noticias háblanos tú, Seina, si puedes, de PlayStation Productions. ¿Qué es esto de PlayStation Productions? Pues se sabe poco de momento, se sabe poquito, porque ayer era un rumor, si no recuerdo mal, y hoy ya dicen que lo han confirmado. Y es que, bueno, que Sony quiere hacer posible que muchos de sus juegos, ¿no?, lleguen a la gran pantalla, ya sea bien al cine o bien en una serie. Y pues para eso han lanzado lo que es PlayStation Productions, que lo que quiere hacer es simplemente eso, es coger todo el catálogo que ya tienen, que es considerable, ¿no?, y intentar eso, que o bien llegue al cine o en series. Lo que no sé muy bien es cuándo ni cómo. Ya. Si lo harán a lo mejor tipo con una plataforma propia, que yo creo que a lo mejor sería lo más predecible. Sí, no se sabe mucho más. Y yo es que tengo poca esperanza siempre en las películas de videojuegos, yo lo siento. A mí, por ejemplo, Assassin's Creed fue un terrible puñetazo a la penoso. Saga. Bueno, ahora la Detective Pikachu es entretenida, aceptable, pero no sé. No sé, por ejemplo, cómo harían algo de God of War sin joderla. Vamos a hablar claro, sin... Porque, no sé, Uncharted y eso lo veo más viable, ¿no? Por ejemplo... Sí, es más fácil. O algo fácil. De animación directamente, tipo Spyro, sí. Ratchet, Jak and Daxter, cosas así. Claro. Vale, pero ya te metes en God of War, que no es realista, o sea, no es algo real, no algo factible, pero tampoco es animación... Justo God of War sería jodido. Claro, ¿no? Por eso, o sea... Sería jodido. No sé, yo... Es que soy muy reticente para estas cosas. Sí que me parece, como todo, sí, ¿no?, una buena idea, pues cuanto más se haga mejor, más opciones hay, más posibilidades, pero no sé yo muy bien cómo va la cosa. Sí, sabemos que eso, que la primera va a ser Twisted Metal, pero lo que dice Seina, a ver cómo sale esto, ¿no? Porque si ahora hacen Twisted Metal y ves que es una puta bazofia, pues ya estás. Te lo ves y dices, joder, vaya mierda, pues ya la siguiente la coges ya, si van a hacer más, mal asunto. Pero bueno, a ver qué hacen. Pero sí, tenemos un histórico con... películas de videojuegos y demás. Hay que ver las de Tekken, las de Street Fighter, todas esas. Hombre, hay mucho juego guapo que se puede sacar, ¿eh? Sí, no decimos que no, pero no, sí, la cosa es cuestión, el cómo lo hagan. Pero a ver, si lo hacen en plan las películas, yo siempre, a ver, nivel de película, ¿vale? Basado en videojuegos. Yo siempre he dicho que hay dos métodos: método Super Mario Bros. Y método Mortal Kombat. Joder, pero es que has cogido dos grandísimas películas. Sí. Si coges un método Super Mario Bros., la cagas. Si coges el método Mortal Kombat, aciertas. Ya está. No hay más. Haz una película que sea fiel y que transmita verdaderamente lo que es jugar ese juego y todo. Esto estoy hablando sin que se estrene aún la de Sonic, que a ver cómo es todo, ¿vale? Que a lo mejor esa nos cambia la forma de ver cómo se hace la película con el videojuego. ¿Qué esperas? Pues será buena. Oye, no sé, tengo ganas de verdad de ver el final producto, porque están todas las movidas que yo creo que la campaña de marketing que han hecho ha sido buena, ¿eh? Ahora han cambiado, pero la estética de Sonic. Sí. No la han enseñado aún, dicho que lo va a cambiar. Pero sí, a bueno, ver, que ver, la sí quieren cambiar. Que dada la reacción de los fans. Sí. Para que no les maten por la calle. Exactamente, dice. Dado que un fan me amenaza en el McDonald's con un cuchillo in the pest, de plástico. Pero. De plástico. Pero es que es lo que decimos, eso, que no es. Joder, si posibilidades tienen muchísimas. O sea, es que lo que... Joder, a mí me encantaría ver una película de Monster Hunter, ¿sabes? Un peliculón, ¿sabes? Pero tienen que hacerlo bien. Uncharted de prota con Nathan Fillion, ya está. Eso es fácil. Esa la tienen hecha, eso no tiene mucho misterio. Pero claro, la cosa cogen es... no sé, tío. ¿Qué es eso? La cosa es cómo lo lleven al cine o cómo hagan una serie. Y lo hacen serie. ¿Y si no tiene el resultado que esperan y la dejan a medias? Es que... Ya, es oye, que serie, o que te hagan... No, mira, ahora que lo ha dicho Marta, lo ha dicho perfectísimo. O que te hagan una serie animada. ¿Quién te ha dicho que tiene que ser con actores reales? A lo mejor la serie... Ya, no, sí. A lo mejor no, la serie en plan tipo Castlevania, que ha estado de puta madre. Sí, algo así. Sí, por ejemplo, Castlevania está muy bien. Por ejemplo. Eso sí que molaría. Una serie o que apuesten por formatos de ese tipo, a ver cómo sale. Y si le sale bien, ya damos salto al cine, a una gran producción... Y algo que vayan sobre seguro de alguna franquicia potente de ellos, que sepan que va a vender y que gusta y ya está. Veremos, veremos cómo avanza la cosa. A ver, a ver. A ver, ¿por dónde vamos? Problemas financieros. Problemas financieros. No molan, tío. No molan. No se puede comprar juegos, la pobre. No. Me cago en la Hablemos de esto un momento. Problemas financieros de Nippon Ichi, Fali. Nippon Ichi Software, que son los creadores del Disgaea, ¿vale? Para que os hagáis una idea, os situéis. Tienen problemillas que, vale, a ver, la propia empresa se ha visto obligada a recurrir a una venta de opciones negociables. ¿Qué significa esto? A ver, yo no estoy curtido a niveles socioeconómicos, empresariales, etc, etc. Para eso está Cícer aquí. Pero básicamente que las ventas que tenían previsto, que son los la previsión de ventas anual y todos los porcentajes que ellos manejan y tal, han sido un desastre. Y me parece un poquito extraño que haya sido un desastre porque diga, he pegado el salto a móviles. Que es verdad que el salto a móviles siempre se hace de una manera en el mundo de los videojuegos. Porque te hace falta pasta y ese mercado da mucha, o porque estás que te hundes y necesitas sacar como sea pasta y al móvil a ver lo que pasa y ahí sí suerte. No sé yo exactamente qué ha podido pasar. No lo tengo muy claro. Pero no sabemos. No sabemos ahora mismo cómo le va a afectar de cara al futuro. NIS America, que son Nippon Ichi Software América, que son los que distribuyen sus juegos a nivel América, bueno, a nivel fuera de Japón, ¿vale? No sabemos tampoco cómo le va a afectar. Todo esto, que bien lo puede explicar Cícer, cuando una empresa da unos datos malos, no significa que yo ya mañana cierro bancarrota, echo a todo el mundo adiós, sino que le puede perjudicar de cara a todos a futuros proyectos, a nuevos juegos. No sé, no mola, estas noticias no molan darlas, la verdad. Y más, por ejemplo, esta gente, que yo soy muy fan de ellos y me encantan los Digaea, estoy como un loco esperando el de móvil, a ver si lo adaptan al mercado no japonés, porque jugarlo en japonés tiene que ser una broma. Y no sé, no me gustaría que me enterara de que les va mal y ahora a ver, se dedican solo, yo que sé, al mercado móvil o algo así. No molaría, no sé. A ver, lo más catastrófico de lo que se habla, aparte de esos métodos de conseguir financiación, es que pueden haber entrado en suspensión de nóminas. Claro, cuando llegas a suspensión de nóminas, ya es que estás muy mal. Es que entonces, es eso. Claro, puede ser que el estudio esté en las últimas. O sea, puede estar en un punto de hacemos suspensión de nóminas para conseguir lanzar X proyecto y como no salga, adiós. Esperemos que no. Es que no sé, tío, no mola nada. Porque suspensión de nóminas es lo siento, amigo, no te podemos pagar. ¿Cómo que no me podéis pagar? No, es que no hay dinero y legalmente podemos no pagarte por debido al poco dinero que tenemos, podemos declarar suspensión de nóminas legalmente. O sea, es decir, realmente tenemos poco dinero. Sí, vamos, aquí no sé cómo funcionará en España lo de las nóminas, no, mucha pero no se te hace un ERE. Claro, se hace un ERE y te echo, ya está. No mola, tío, no mola. No mola nada. El buen ERE. Bueno, pues siguiente. Sí, esta noticia, vamos a ver cómo la catalogaríamos. Esto es algo que es por un motivo triste, pero que es precioso a la vez. Es como, es una de las cosas bonitas de la industria. Una de las cosas, por ejemplo, hace poco hablábamos en programas anteriores sobre el Xbox Adaptative, que es el mando este que han creado la gente de Microsoft, que eso es una puta locura de bonito, que ha hecho que mucha gente con problemas de cualquier tipo, de motricidad, de sonoro, tal, lo que sea, puedan jugar a las consolas, y gente que tenía a lo mejor, pues, le falta, tiene amputado dedo, brazo, tal, puedan pues jugarlo. ¿Cuál es la otra? Una de las partes también que existe desde hace tiempo en la industria, y bueno, existen más medios de tipo de ocio, pero bueno, nosotros lo referenciamos al de la industria de videojuegos, y es que se han visto dos casos que enfermos terminales de cualquier enfermedad, cáncer o de cualquier índole, puedan jugar a un juego antes de salida gracias a la decisión de la propia empresa, que ha dicho, mira, vamos a ir a puerta cerrada, a ti en concreto, que eres un fan de la saga, y te vamos a dejar probar el nuevo juego antes de que no puedas, claro, por ley de vida. Y de verdad que esto me parece un acierto, una pena, porque una pena inmensa, pero un acierto de cara a la satisfacción de esa persona que está en su último momento, poder llevarse una alegría de ese tipo. Recuerdo también hace poco, hace no mucho... ¡Qué putito! Si es que verdad, es que imagínate, tío, que tú estás con Dios. Esperemos que ninguno tengamos que vivir eso y que la persona que no mola, esto es lo de la enfermedad, no mola, pero que estés en el último momento, tu pasión son los videojuegos, te encantan, eres un grandísimo fan, por ejemplo, en mi caso, soy muy fan, muy fan, muy fan del Soulsborne. Sí, de Dragon Ball o lo que sea. Imagínate que ahora Dragon Ball Super, yo me voy a morir, no sé cómo va a terminar. Y movéis una campaña y de repente Toriyama y Toyotaro viajan a España y entran en mi habitación y me explican y el final de Dragon Ball. Ojalá, escúchame, me da igual. Si a mí Toriyama como si me tira un peo, me da igual. Yo lo que sea. A ver, yo recuerdo un caso de Eiichiro Oda, el creador de One Piece. Un niño tenía una enfermedad terminal. Y toda la historia. Claro, y le contó todo cómo terminaba y terminaron los dos llorando. El niño llorando de alegría y él emocionado por la situación. Pena porque no quería contarlo. Claro, no, pero la situación ahí. Esto me parece bonito. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, Borderlands 3, que son las dos noticias que tenemos, ¿vale? Una es Borderlands 3, que van a permitirle la gente de 2K va a permitirle a este enfermo terminal disfrutarlo. A Trevor Eastman. Tiene un cáncer de esófago, estómago e hígado, ¿vale? Terminal, vamos. ¿Te imaginas que es mentira y es todo para que el primer día estará ya máximo nivel el tío online? A ver, por favor, Josu, para. ¡No tienes corazón! ¡Estás podrido por dentro! Hay que meter un poco de humor. ¡Para un poco! De verdad, ¿eh? A ver, hombre, sería complicado, ¿eh? ¿Te imaginas? Yo qué sé. Yo qué sé. Está podrido por dentro. Hombre, a ver, hay casos, ya vio casos de esta gente, por ejemplo, lo del de igual que este caso está también el de Red Dead Redemption, que también lo permitió George Rockstar. Sí, es verdad. ¿Vale? También hubo uno que fue un caso más sonado. El último que hubo más sonado fue un chico con sus amigos de toda la vida, con los que esto me recuerda mucho a Caesar, porque Caesar tuvo una época en la que le echó miles de horas al Smash Bros. Con amigos, y una de las épocas antes de que estuviera podrido por dentro, pues fue una de las épocas en las que era un ser de luz y... Era bueno y feliz, un niño alegre. Un niño alegre, y entonces se encerraba a no coger nada de sol con sus amigos para jugar horas y horas. Pues este chico hace poco murió uno jugando al Smash Bros. Ultimate, que le dejaron jugarlo antes, los de Nintendo América, en su casa, rodeado de sus amigos de siempre, con los que siempre jugó, y antes de morir, y fue bonito, tío. Y fue, murió el chaval y tal, porque fue una enfermedad terminal, pero fue una cosa... que verdaderamente preciosa. Igual que, por ejemplo, también se ha visto el caso del Total War, Three Kingdoms, que la gente de Creative Assembly la ha permitido lo mismo a un enfermo terminal, pero terminal total, pues le han llevado una copia y ha sido, no sé. Me recuerdo también lo mismo, a Nintendo también le permitió jugar en Legend of Zelda Breath of the Wild, a un gran aficionado a la saga. También vimos cosas como el caso de que Robin Williams, el actor, que le puso de nombre a su hija Zelda, y se le hizo un cameo, se movió para que subiera un personaje, un NPC del Breath of the Wild, es Robin Williams. Sí. Y está por ahí. Entonces, igual que también se le hizo el cameo al malogrado expresidente de Nintendo, a Satoru Iwata, que también está por el Breath of the Wild, ahí danzando. Y no sé, todas estas cosas a mí siempre me tocan un poquillo la patata. A lo mejor suena tópico, pero de verdad me parece la parte... Si mira que tiene cosas bonitas la industria, pues esta me parece la más. Todo lo que sea adaptar... como Xbox hizo con el mando, a gente que no puede tener acceso a los videojuegos, a adaptarlos para que lo tengan, y todo lo que sea, gente que verdaderamente es fan, puede tener como un... Es como un último deseo. Si a ti qué te importa, si ya tienes juego en Gold, ya lo tienes hecho, pues, tío. Me parece precioso, no sé. Lo veo bonito, y una persona que se iba a ir a lo mejor con toda la pena del mundo, porque una persona cuando es joven, pues, no ha vivido apenas, y dice, joder, macho, todo lo que me voy a perder, que básicamente esa es la depresión a la que suele entrar gente joven, pues... Me gusta, me gusta. Bien. Vamos a cambiar de tercio, sí, porque yo voy a llorar, bien. Tío. Yo me alimento de la ira y de la tristeza. Entonces, esto bien, pero claro, si Seina no me deja hacer bromas... Es que eres el demonio. A mí me duele la garganta de aguantar las lágrimas, así que cambiemos de tema. Es que eres el demonio. Pues sigue, sigue. Dale, dale. Nada, nada. No, luego... Es que... Ay, vete a cosas más alegres. Junto. Este sí... Bueno, vamos a cambiar de tercio totalmente. Minecraft. No. El fenómeno de masas, un juego revolucionario, porque es que no puede gustarte más, puede gustarte menos. Este juego hay que darle todo el mérito del mundo. ¿Cuál? ¿Tetris? No, al Tetris en su momento. Ahora el pobre lo han superado ya. Vale, por fin ha caído, parecía imposible, Tetris, ese récord. Battle Royale. Es que es imposible que batiera ese récord y tal. Es más, yo te digo una cosa, porque el Tetris 99 no ha sido de pago, que si no ahí estaría todavía, Buah, ya ves. Ha sido Minecraft, ha sido ya por fin que han batido el récord. Estaba claro que iban de camino a hacerlo. Yo, por ejemplo, no veo capaz a GTA V de llegar al nivel de estar en el... Va a estar en el top 3, pero no va a llegar al 2 ni al 1, seguro. Minecraft va a seguir vendiéndose más años y... Y mira, en este sentido, pues, ole su huevo, ha conseguido por fin los 176 millones, superando ya por fin a Tetris. El juego más vendido de la historia, lo que ha generado ese juego a nivel de contenido, de youtubers, de todo. Yo creo que, es más, la ola de youtubers, de lo que contendemos ahora mismo como youtubers del mundo gaming, ha nacido con esto, ha nacido con Minecraft. Fue lo que movió todo, lo que todo lo inició y tú imagínate, no solo lo que es como movimiento y como juego, sino como forma de vida en Minecraft. Es que es demasiado. ¿Esta lista que pone aquí Vandal está bien? ¿Del top de 20 juegos más vendidos de la historia? No, no, la lista de juegos, vete, hay una referencia en... Siempre bueno, que hagáis esto... Lo han copiado de la referencia, lo han copiado. Sí, bueno, pues antes de que... Siempre que copie de la referencia, copiarla bien, ¿vale? Tenéis que coger... Esta es la última que se ha puesto la referencia, ¿vale? Esto que sacan de la Wikipedia, estoy tal, tal. Flipando. No, de la Wikipedia no se saca. La Wikipedia es una página que se edita y la gente lo que hace es coger páginas oficiales de datos oficiales y hacer referencias abajo del todo de cada artículo de la Wikipedia. Por obligado, tienen que poner la referencia en hipervínculo de dónde viene dirigida esa fuente, que tenga una fuente fiable y que tú te lo creas, porque es real. Pues entonces iros a esa fuente y ya la tenéis, ¿vale? No la Wikipedia. Estoy flipando de que el quinto juego más vendido de la historia sea el PlayerUnknown's Battlegrounds. Es que también fue... Hostia locura, ¿eh? Puta. Hombre, te voy a decir una cosa. No le hemos metido como noticias, pero el PlayerUnknown's Battlegrounds el mes pasado batió un récord. 100 millones de jugadores activos en un mes. 100. Es una locura, ¿eh? O sea, no 100 millones de jugadores. ¿Caída esto, joder? No, pues porque han pegado el salto a móvil y por lo visto están. Y ya ha llegado a China, los stores de China y tal, en móvil, y está triunfando de una manera. Últimamente estamos viendo el PlayerUnknown's Battlegrounds una locura al extremo. Y el otro día estuve revisando y 100 millones de usuarios activos, ¿eh? Atento. Porque el top 4 ya lo sabía, Minecraft, Tetris, GTA V, Wii Sports, pero joder. Luego Pokémon, Wii Fit, Super Mario... No, no, de Wii, todo lo que tú quieras. Joder, luego aparece por ahí Skyrim en el 13, Diablo el Skyrim, 3, mira. Otro Pokémon, Duck Hunt... Dios, ese lo tenía yo. El San Andreas, el Terraria... Número 19 más vendido de la historia, el Terraria. Y espérate que todavía que está a punto de salir en Switch. Y Call subirá. Of Duty Modern Warfare 3, el número 20. El Terraria va a subir, ¿eh? Porque está a punto de salir en Switch, o sea que va a subir bastante. Flipo. Muy bien. Sí, la lista es fiel, ¿eh? ¿Vale? Que no que se haya equivocado. Y cosas que lo del PlayerUnknown's es la última entrada junto con los 110 millones de GTA V y la supera y el que ha superado Minecraft al Tetris es la última entrada que hay en esa lista famosa. Pero es lo curioso. Minecraft, yo creo que no ha tocado techo. Yo creo que no ha tocado techo, ¿eh? Porque es que se venden tantas plataformas y encima lo mejor que tiene Minecraft ahora, que es que gracias a hace poco, hace no tanto, que se hizo el cross-save, cross-play, ahora mismo donde tú lo juegas en Minecraft, puedes transferir todo. Bueno, y que esto son ventas, que ahora te viene lo de el Minecraft que te viene con Windows 10, que ahora van a sacar... Bueno, lo regalan ahora con todo, ¿sí? Sí. No, y que el juego este que por 10 años han sacado uno de realidad virtual de AR, de realidad aumentada, perdón, y sale ya mismo de aquí a nada. Salía también el Minecraft Dungeons ese, o como se llamase, que son como también de Dungeons y tal, o sea... Sí, ese también ha salido. Todavía pueden sacar, vamos, o sea, tiene vida para tiempo Minecraft si quiere. Y Microsoft. Te digo una cosa, en cuanto esté de capa caída, porque es que no lo hacen, en cuanto esté de capa caída te dice Minecraft 2, cogen cambian la skin... Te ponen una skin hiperrealista. Con octaedros. Sí, sí, no, te ponen una skin realista. Más realista, que no sean cubos, que sea otra cosa. Y Minecraft 2, en vez de Minecraft, yo qué sé, otra cosa. Modo hardcore con triángulos. No puedes construir. No, y vamos, si muchas veces tú, por ejemplo, lo has visto, le meten algún mod, si tú jugáis en PC y tal, hay algunos mods que le meten una calidad gráfica al juego que te echa para atrás. Dices, hostia. Siguen siendo cubos, pero... Pero ya tan definidos también todas las luces que dices, hostia. ¿Ves ahí el vértice del cubo? No, a mí me moló. Minecraft es uno de los juegos más jugados de mi vida, o sea que... No, sí, además que es que, tío, le puedes echar... Además, tú en Minecraft es el típico juego que... Me voy a poner a... Y te pones y ya está. Y acaba como en el Terraria. Me voy a poner a ver qué... Y bum, bum, bum, bum. Y te hinchas ahí. Yo lo descubrí cuando vivía en Shanghái. y estuve como, no sé, bastante tiempo, porque ya habíamos acabado la uni y ya había salido más que todo el resto de mi vida. Ya me cansé y empecé a viciar que flipas. O sea, rollo salir para coger comida y volver Minecraft. Semanas. O sea, no sé cuánto jugué, yo qué sé. Y con amigos, porque me lo enseñó un amigo y tal. O sea, drogas duras. Te lavabas con un trapo atado a un palo para no moverte de la silla. No me lavaba, no nos engañemos. Qué guay, tío. Porque, a ver, estaba en Shanghái, o sea, tampoco desentonabas en la calle, ¿sabes? Con lo cual. Bueno, pues la última noticia, una que no me mola mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque, a ver, la gente... A ver, vosotros no sé si conocéis, este sí que es un Souls-like, pero lo más Souls-like que te puedes echar a la cara, a lo mejor, creo yo, el Lord of the Fallen. Es buen juego, ¿eh? No está mal. Es un buen juego, no es Dark Souls, pero muy digno, ¿eh? Muy dignamente llevado, tiene hasta su lore, todo bien enlazado... El juego muy entretenido, muy mola mucho de jugar. ¿Y qué pasa? Que la primera parte estuvo bien. O sea, con una ampliación, todo genial. Y siempre se habló de la segunda parte. Se habló del desarrollo, se habló de que se iba a lanzar, todo muy bien y tal. ¿Qué problema hay? Defiant Studios y Zay Games, que son los que llevan la voz cantante con respecto al desarrollo del juego, han tenido un desacuerdo. ¿Vale? Parece ser que esta colaboración ha terminado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que han dejado colgado a los de Zay Games, los de Defiant, y aquí vamos a tener problemilla, ¿vale? ¿Por qué? Unos acusan a otros de que la calidad del trabajo ofrecida era una mierda, ¿sabes? La representación del otro, él la consideraba que era mala. El equipo que estaban trabajando eran desarrolladores talentosos. No puedes acusarnos de que nosotros hemos hecho un trabajo muy malo, porque aquí hay gente que han participado en Devil May Cry, en Just Cause 3, en los Call of Duty, no me jodas. Y bueno, la verdad es que algunos han empezado a tirar trapos sucios, han empezado a tirar puñales. Es que tenemos un contrato de confidencialidad, entonces no podemos contar todo lo malo que hay, pero menudo el ejemplar esta gente. Va de eso, ¿vale? Y no mola. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto pues no tiene visos de desarrollarse como lo esperábamos. En principio se esperaba que este año se iba a saber ya todo bien con respecto a Lord of the Fallen 2 y iba a haber hasta el lanzamiento y tal. Y al final, no sé. ¿Qué os parece eso? No sabremos. Esto no siempre... sé. Es que... Esto sí, siempre es malo, ¿no? Sí. O sea, cuando dejan algo así... Y de esta manera siempre es una mala noticia. Pero no sé, la verdad. Es que vamos a ver, ¿en qué quedamos? Porque básicamente es... Tengo un desarrollo hecho. Es que no es... No digamos que es como Metroid Zero. Para que os hagáis una idea, vamos a hacer un símil. Un poquito raro, pero bueno, un símil. Metroid Zero, he dicho yo. Metroid 4. ¿Qué pasa? Que Metroid Prime 4, el desarrollo no gustó cuando se ofreció a puerta cerrada lo que se llevaba. Y la gente, los mismos encargados de Nintendo... Algún japonés claro, dijo, no, le dijo, hazte la Rakiri ahora mismo porque esto no... Y el tío dijo, seppuku. Y bueno. No gustó. Gracias a que la empresa es, entre comillas, propiedad de Nintendo y Nintendo dice lo que se hace, pues dijeron, reseteamos el desarrollo. Vamos a encargárselo a los que lo hicieron también en las primeras dos entregas, pum pum. Señores de Rare, ¿qué? Vamos para adelante. Bueno, muchas gracias. Al final se bajaron los pantalones, tenía que haber hecho eso de principio, pero bueno. En este caso no, en este caso es, no hemos peleado y entonces el desarrollo se ha quedado parado. Lo que hay no me gusta y no pienso seguir apoyándote en el caso de sacar este juego adelante porque es una mierda lo que llevamos para adelante. ¿Cómo que una mierda? ¿De qué me acusas, gilipollas? ¿Que me deja aquí todos los huevos trabajando? Ah, pues mira. Porque tenemos un contrato de confidencialidad firmado, si no te pongo verde, pero vamos. Hijo puta. Y aquí. Se han apuñalado un poquillo así y tal. O sea que no mola. No veo futuro en esto. Y me da rabia porque yo, de verdad... Que no es aquí tachado en círculo rojo en el calendario. ¡Oh, necesito el Lord of the Fallen 2! Pero es que me da rabia. Tenía ganas de ver cómo se iba a desarrollar la segunda entrega, no sé. Yo tengo curiosidad, porque es un juego que... Sin volverme loco, como estábamos ahí todos con quiero más Dark Souls... Sí. De lo que salió fue de lo mejor en el momento. Junto para Ashen, a lo mejor Ashen. Y... Como tenía una estética así más particular y el lore en el que te metía y tal, y no sé, los bosses también más únicos y tal, o sea, a mí me gustó bastante. Entonces tenía esperanzas de a ver si con el 2 refinan esas cuatro cositas que sí que hacían mal el Lords of the Fallen, mejoran todavía más lo que estaba ya bien y nos hacen un buen Souls-like, o incluso que cojan más personalidad propia y se distancien un poco, yo qué sé. Pero con este rumbo, no sé yo cómo va a salir, porque si empezamos con esto no estaba bien, esto se rehizo, se ha paralizado el desarrollo, se pospone tal y cual, esto... No, pinta bien, porque encima bien, es que... bueno, ¿qué te voy a decir? Es que... No, así no, porque joder. Lloremos. Sí, porque joder, porque verdaderamente no estamos hablando aquí de la octava maravilla, pero es un juego, un doble, porque no llega a ser un triple A, pero es un doble A muy bien conseguido, y quitando a Ashen, que es una de las sorpresas del año pasado, que es maravilloso, es de los pocos Souls-like. Bueno, también está Nioh, que Nioh es un poco más acción, un poco más hack and slash y acción, pero es muy muy similar al Soulsborne. Y hay poco de tanto de rollo de Souls-like, pero mucho pluf en el mundillo de este tipo. No hemos llevado mucho chasco porque... ¡Hostia, Dark Devotion, el nuevo Dark Souls 2D! ¡Mec! ¡Death Gambit, es que es el nuevo Mech. Dark Souls 2D! ¡Mec! Y así... Entonces, Mech. ¿Cuántos Dark Souls? ¡El nuevo Dark Souls! ¡El Dark Souls de los...! No. Este sí es verdaderamente un Souls-like. Mech. Es un Dark Souls de los... Es un clon del Dark Souls. Totalmente, pero está bien hecho. Aunque sus virtudes... Es el Dark Souls de los clones de Dark Souls. Me da pena. Esto no, porque es verdad que, por ejemplo, Felonidas, que no está hoy en el programa, había que soltártela. También le gustó. Esto a los que nos gusta el Soulsborne, nos gustó este juego. O sea, nos llamó la atención. Y si estuviera Juanlu, diría, pues a mí me gusta. Está, Juanlu está, ¿eh? Lo tenemos ahí apalancado. Ahora viene para el análisis, pero lo tenemos ahí atrás apalancado. Pero... No, a ver si le despierta. Yo te digo una cosa, tira una cerilla, se tira 3 días ardiendo y ya se despertará. mira, tiene que ser como cuando Cícer estaba en Shanghái, y lo mismo, le tira una cerilla y ardía 3 días, pues lo mismo. O Marta cualquier viernes de farranda. De esto. No hacía falta, chaval. En julio, en principios de agosto, te ponías al pleno sol y combustión. Bueno, allí yo creo que el calor que tenía que hacer era una broma. Era eso, chaval. Yo nunca he pasado tanto calor en mi vida como en Shanghái, principios de agosto, finales de julio. Nunca he pasado tanto calor en mi vida, ni de cerca, ni en el sur de España en verano, ni en una ola de calor brutal, ni parecido. O sea, era... Ah, bueno, aparte de que pasas de en invierno a menos algo, a en verano morir, eran 45, 46 grados más una humedad bestial, pero una humedad brutal, más la contaminación de una mega ciudad como es Shanghái. Y creo que la sensación térmica era 50 y algo. Marta, esos 50 y algo es lo que nos tomamos muerte. Nosotros por, o sea, la noche, de esto, mínimo. Sí. De eso que no había nadie, no puedes estar al sol, porque tienes... Además, que hay muchos chinos que si mueren unos cuantos de golpes de calor no pasa nada. Eso no pasa nada, yo tenía que estar todo el día bebiendo agua. Eso, sí. A mí lo que más me jode del calor, y lo dice uno que vive en África, y bueno, y aunque la gente tenga asociado África con tal, Melilla no hace calor, ¿eh? Melilla no es una ciudad calurosa, es una ciudad que tiene un clima muy mediterráneo, muy, muy agradable. Es muy similar a lo que os podéis encontrar en Málaga o en Cádiz, ¿vale? No es una... Aunque estemos en África, no es caluroso, pero aún así, el día que quiere pegar el calor, pues pega, ¿vale? Pero lo peor es la humedad. El calor no. Yo puedo estar a 36 grados, 38 en Sevilla, sin humedad, con ese calor que pica, ese sol que pica, que te mete en una sombra o te toma algo fresquito y se te va. A estar, por ejemplo, aunque por la noche lo pases puta, pero si hay humedad, telita. Sí, sí, no, yo, a ver, off topic. Yo también, o sea, el calor se come, me da igual. O sea, por eso yo he estado en... Por eso a mí, sin faltar el respeto, a mí me hace mucha gracia toda la gente de Sevilla y toda esta... Vale, hay veces que pega una ola de calor que mueres, ¿de acuerdo? Pero el calor general, 42 grados, ¡oh! Empieza a hacer un calor que flipas. Si es calor seco, vale, si yo me quedo quieto, me pongo al sol y me empiezo a tostar, pues llega un momento que mi calor, mi temperatura interna me dice, que morimos. Amigo, para, porque igual te desmayas, ¿vale? Si me quedo así al sol, pero si no, puedes sobrevivir, puedes estar a la sombra tranquilamente. Una terracita, tapadito y con pero como tengas un... Claro, pero como tengas un más de 38, 40 grados, más una humedad bestial, más contaminación... No, y sin contaminación. Te mueres. O sea, yo lo paso mucho peor. Claro. Yo lo paso mucho peor aquí, en Barcelona, a 33, 34 grados con la humedad que hay, que es brutal, que en el pueblo a 40 y pico. En el pueblo a 40 y pico, tranquilamente. No sudas si estás a la sombra, estás tranquilamente. Pero aquí... Joder, chaval. Si yo que para ir al curro, tío, que me metí al metro y salía del metro enfrente del curro y llegabas, pero vamos, que parecía, dices, me acabo de duchar y llego empapado, tío. Qué puto asco. ¿Y en Cuenca cómo es, Marta? En fin. Aquí en Cuenca tenemos clima propio, no es el Mediterráneo, no es ninguno que conozcáis en la península. Uh-huh. Y es de menos 7 grados a las 12 de la noche. 35, 40, 42, 45 a las 5 de la tarde. ¿Pero seco o húmedo? Ese mola mucho. Ah, bueno, es seco, bueno. Eso es lo bueno. Aquí, además, bueno, lo bueno, en Cuenca hace mucho aire, muy frío, ¿vale? Y mismamente el domingo hacía un solazo que yo me quemé los hombros, pero hacía un aire horrible y hacía frío. O sea, no hacía nada de calor, pero... Tampoco, no podías abrigarte porque te cocías y no podías ir en manga corta o tirante. Pero eso es por los molinos, que no los paráis, tía. Eso pasa siempre en Cuenca, es la maravilla. El aire frío siempre está aquí, es como una parte... Tú naces y ya viene el aire frío a por ti, ¿sabes? A mí. Es así. A mí me gusta cuando en todos los lados sale nevando, ¿no? Y me dice la gente, ¡guau, Cuenca tiene que estar preciosa, nevada! Y yo, ¿nieve de qué? Si aquí solo hay aire. Parece Tarifa. Así que sí. Sí. Tal cual. Pero bueno, es muy bonito. Ya bueno, está. Pues tras este programa sobre el tiempo. No, eso es un topic. Tiempo en general, de forma internacional, España, África, China. Pues ya tras este parte meteorológico, vámonos al análisis. Análisis de A Plague Tale Innocence, Juanlu. Bueno, pues hacía tiempo que no analizaba nada serio en este programa, porque entre otras cosas no estoy jugando a demasiadas novedades, como me echa siempre en cara nuestro querido director que no paro de jugar a juegos de hace 25 años. Pero bueno, la verdad es que este juego me atrae bastante y bueno, espero que os guste el análisis de Plague A Tale of Innocence. Así que empezamos. Y reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno a uno fueron cayendo los presentes en los salones antefestivos. Ahora bañados en sangre, y cada uno hallaba la muerte en la desesperada postura en que caía. Y la vida del reloj de ébano se apagó con el último cortesano, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y de todo se adueñó la tiniebla, la corrupción y la Muerte Roja. Pues nada, con este fragmento del poema de Edgar Allan Poe de la Máscara de la Muerte Roja, comenzamos el análisis de esta nueva propuesta AA del estudio Asobo, un estudio que al parecer es francés, ¿vale? Que nos traslada al siglo XIV, concretamente al año 1348, a la famosa guerra de los 100 años que enfrentaron al pueblo inglés con el pueblo francés, y en el que no solo hubo guerra, sino que tuvimos de por medio la famosa peste negra que afectó a gran parte de Europa y que se cobró en cierta manera hasta un tercio de la población de algunos países. ¿Estás al tanto más o menos de este periodo histórico, Josu? Algo, sí. Todo el tema de la peste y todo eso, sí. Vale, pues bueno, la verdad que vamos a conocer bastantes cosillas de este periodo, nos lo van a mostrar de una forma bastante bastante realista, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que es la historia, ¿vale? En la historia interpretamos los roles de Amicia y de Hugo. Amicia es la hermana mayor, ¿vale? Tiene aproximadamente 15 años y Hugo tiene unos 5 añitos. Hugo sufre una enfermedad desde bastante pequeño, que lo tienen como recluido en su cuarto y está casi siempre con él su madre. Por otra parte, Amicia suele estar con Robert Rune, que es el cabeza de familia. Y su hermana mayor apenas puede ver a su hermano pequeño, por lo que son completamente desconocidos, lo cual hace que, bueno, que las relaciones sean un tanto singular. Uh-huh. Una mañana, durante un paseo matutino con nuestro padre, en el que entrenamos, entre otras cosas, lo que es la onda, que es el alma principal del juego, en un paseo con nuestro perrete, mientras estamos por el bosque, resulta que llegamos a una zona que parece estar como podría. Pasamos de un escenario muy vivo, muy colorido, a una zona bastante lúgubre. Todo esto durante lo que sirve como el tutorial. Entonces, cuando llegamos a esa zona, nuestro perro que nos acompañaba muere. Y pedazo de spoiler que he marcado, pero bueno, es el principio, ¿vale? Es el capítulo 1. Es el tutorial, ¿no? Bueno. Entonces nuestro padre dice que a continuación salgamos por pata, que tenemos que informar de lo que está ocurriendo. No, casi no nos ha dado tiempo a informar de lo que está pasando cuando de pronto un grupo de soldados de la Inquisición vienen a por nuestros padres, ¿sí? Liderados por Nicolás, que es la mano derecha del gran inquisidor. Y bueno, vemos cómo no solo aniquilan a la mayor parte de los criados de nuestra finca, sino que vemos morir a nuestro padre a nuestros ojos, y también presenciamos lo que parece ser la muerte de nuestra madre. Así que, antes de todo esto, nuestra madre nos pide que cuidemos de Hugo y que escapemos. Es curioso porque al empezar, cuando Amicia le habla a Hugo, recalca que Amicia, soy tu hermana, como dándonos a entender como que la relación es muy mínima y que se han visto en contadas ocasiones a pesar de ser hermano. Este es el principio de lo que está por venir. Durante la confusión empiezan a perseguirnos lo que es la Inquisición, y por primera vez nos topamos con lo que son lo que tuvo la mayor parte de la promoción del juego, que son las ratas. Uh-huh. Las ratas en cierta manera se representan de una forma un poco fantástica, ¿vale? Aunque el juego intenta mostrar lo que, de manera más o menos fidedigna, lo que sería el ambiente de lo que es la peste, quieren darle ese toque un poco sobrenatural y espectacular para representar lo que sería lo que es la peste de una forma física. Y esa peste, forma física, son las ratas que devoran todo lo que tocan y consumen todo lo que tocan, como haría en su época lo que es la peste negra. Un poco como en el rollo del Dishonored también, ¿no? Lo ponen así. He tocado un poquito el Dishonored, pero he visto las partes de las ratas y por lo visto te funden, ¿no? Sí, las ratas, a ver. Sí, las ves de vez en cuando comerse cadáveres, comerse cualquier cosa. Y sí, si te lanzas contra un... que no hacen nada, están ahí, pero si te tocan, pues te empiezan a comer. Puedes darte de hostias, porque como sean muchas, pues se te comen. Uh-huh. Pues vamos. Sin más, lo que tú dices es para manifestar físicamente la peste, es el símbolo de la peste. En ese caso, bueno, en el caso del Dishonored es como una peste, una enfermedad diferente, ¿no? Uh-huh. Te lo ponen como una peste diferente, pero siempre se ha puesto las ratas como son los portadores, pues. Vamos, aquí te devoran, que no hay más tutillas, ¿sabes? Y están vivas y tal, pero yo lo he tomado un poco también como una forma de representar eso. Por otro lado, más o menos eso es lo que es la introducción de todo, ¿vale? Nos vemos solo con nuestro hermano, al que conocemos poco, y bueno, hemos perdido todo, nuestros padres están muertos los han matado a la Inquisición, hemos pasado de tener una fortuna a ser prófugos y para colmo el mundo se está yendo a la mierda porque la peste está por todas partes. Y al parecer la Inquisición viene detrás de nuestro hermano pequeño, que por alguna razón tiene algo especial. ¿Qué tiene de especial este juego? Aparte de otras muchas cosas, la historia. La historia es muy completa. La historia, narrativamente hablando, está muy cuidado. Ya no solo es lo que es la historia global, sino que vamos a tener eventos cada 2x3. Es que prácticamente cada minuto pasa algo. Si estamos, por ejemplo, dando un paseo por el bosque, Hugo, nuestro hermano, va a ver, no sé, unas burbujas en el río y va a decir, oye, ¿por qué hay estas burbujas en el río, Amicia? Y ella le va a decir, pues seguramente haya un pez o una rana debajo. O durante nuestros periodos de infiltración vamos a ver a soldados hablando entre ellos, algunos poniendo a parir a los ingleses, que son el ejército contrario, porque recordemos que en este juego se tiene lugar en Francia, o si, o yo qué sé, o si al gran inquisidor se le está yendo a la pinza contra lo que está haciendo, o el otro soldado diciéndole cállate, por lo que, porque como te escuche te van a liquidar, o 20.000 cosas más, ¿vale? Los eventos son constantes. La narrativa es muy a lo Walking Simulator, ¿vale? Cosa que el juego no es un Walking Simulator para nada, porque de hecho vamos a tener bastante interacción. Con que, bueno... Te iba a decir que es eso, que mucha gente... Bueno, yo el primero, porque el primer gameplay que se vio, ¿no? O según juegas el tutorial, quizás, parece, bueno, salvo por la onda o así, recuerda Hellblade, ¿no? Ese tipo de juego. Y entonces la gente está diciendo mucho... Quiero probar el Plague Tale, porque me gustó mucho Hellblade. Pero luego tú me dijiste que es igual al principio te puede dar esa sensación, pero que no, que tiene muchas más cosas. Pues la verdad que se le compara injustamente a Hellblade. Yo diría más bien por motivos de producción como gran doble A, llamémoslo sí. Así. Pero es que este juego se parece un poco nada a Hellblade, ¿eh? Y yo sé que a ti, por ejemplo, Hellblade no te dice mucha gracia. No me gustó mucho. A mí sí me gustó, pero a nivel jugable este le da bastantes patadas, ¿eh? Uh-huh. Es mucho, mucho más completo. Ya llegaremos al apartado de jugabilidad, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir un poquito poco con la historia. Pues como he dicho, la historia es muy completa, tiene bastantes giros, va a más. Y tiene una cosa muy importante, que tiene muy buena construcción, tanto de personajes, que aparte de a nuestro hermano pequeño interactuaremos con más personajes, incluso se nos unirán a nuestra aventura más adelante, personajes que no os diré ahora, y que todos tienen un trasfondo, un porqué y unas características que los marcan bastante. Y bueno, y los antagonistas que están bastante trabajados, consiguen que los lleguemos a odiar, y mucho, y son bastante hijos de puta, porque ya os digo que vivimos en una época en la que no hay poca piedad y poco miramiento por lo que es la vida humana. Así que bueno, en general, aunque pretende ser una historia que refleje la época, sí vamos a mezclar durante la historia elementos realistas con fantásticos, ¿vale? Vámonos ahora un poquito a lo que es el apartado gráfico. Comentaros que estoy analizando la versión de PC, ¿vale? El juego en físico solo ha salido en Xbox y en PlayStation 4, en PC solo salió en digital, pero es curioso porque si quieres jugarlo a 60 FPS solo puedes jugarlo en PC. Uh-huh. Ni siquiera la One X lo mueve a 60 FPS. ¿Capado a 60? Hasta donde sea está capado a 60, y de hecho cuesta bastante que el juego lo mueva a 60. Es uno de los problemas que tiene, yo creo que tiene una mala optimización. Uh-huh. Yo lo he jugado en Ultra. ¿Con una 1070? Sí, con una 1070, tengo un i7-9900, ¿sabes? Uh-huh. A 60 FPS, a 1080 y con todo en Ultra. Vuelvo a recalcar, como he dicho otras veces, que en consola, cuando juegas, no tienes todas las texturas en Ultra, independientemente yeah. que tengas cosas a 4K, ¿vale? Con que la verdad es que el juego se ve de putísima madre. Pues, sí, el juego se ve muy bonito, la verdad. Se ve precioso. Lo juego que lo probé, se ve muy, muy bonito. Bueno, comentaros que vamos a tener el juego es muy bonito, como hemos dicho. Tiene unos escenarios muy marcados y muy cargados de detalles, ya sea, yo que sé, un castillo con diversos cuadros, tapices, no suelen repetirse los cuadros, que podían, yo que sé, ponerte la Santa Cena y verte un castillo con 200 cuadros de la Santa Cena. No, tienen variedad, tienen distintos escudos de lo que son las, serían las distintas casas o lo que sea. Nos vamos a encontrar con, pues no sé, con ríos, con bosques. Los bosques van a variar mucho su tonalidad dependiendo del día, de la noche, de la tarde. Hay un componente climático importante, lluvia, viento. Si vamos por el bosque, y es la época de invierno, porque el juego se, más o menos abarca lo que serían unos 9 meses, ¿vale? 9 meses, un año. Vamos a notar cuando vienen las nieves. Vamos a notar la temporada de otoño con hojas cayéndose. Que por lo menos en la versión de PC, no puedo hablar de la de consola, se ven, sí, mucho esos detalles, ¿vale? Te cambiará bastante el rollo gamas de colores y así, ¿no? De, sí, invierno a otoño. Es muy rica. La gama de colores le da bastante, bastante variedad. La verdad que el apartado gráfico está muy, muy cuidado. No es un pepino gráfico, pero artísticamente... Sí, no es una barbaridad, pero es muy bonito. Toma. Artísticamente es una pasada. Y al final, aunque no es una barbaridad, tú te quedas con... Vaya graficazos tiene esto. Comentaros eso, que hay muchos tipos de escenarios. Lagos subterráneos, lagos... pueblos, fortalezas... La verdad que no se hace nada repetitivo, el juego. No tienes sensación de repetición. O sea, los escenarios son de un cierto tamaño... Pues mira, era otra cosa que quería tocar, porque aunque el desarrollo es lineal, sí es verdad que tienen una mezcla de falso un mundo abierto que le pega bastante bien. Porque de nuevo, o sea, si lo volvemos a comparar con Hellblade son pasillos al fin y al cabo, o sea, pasillo puzzle, alguna zona un poco más abierta de puzzle, pasillo. Aquí parecen escenarios más grandes, ¿no? En el fondo son pasillos, pero sí, no lo notas. Está muy bien construido en ese sentido. No, no tienes la sensación de que estás yendo siempre para adelante, sino que... Bien. Y aparte, por ejemplo, si a la hora de repetir escenarios, por ejemplo, si por lo que sea tenemos que volver a pasar por una pradera, no vamos a tener a lo mejor la misma pradera anterior, sino que vamos a tener una nueva pradera donde se ha producido una masacre, y vamos a ver cómo hay un ejército entero lleno de cadáveres en el suelo. Lo cual podéis ver que ahí seguramente pronto lleguen las ratas y tengamos mamoneo con ellas. Destacamos también los cambios de luces. Aquí en el juego es muy importante la luz, el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego asusta a las ratas, la luz asusta a las ratas, y muchos de los puzzles que tendremos en el juego serán jugando un poquito con las tonalidades, luz y oscuridad. Recalco también que es mucho más probable que los enfrentamientos con las ratas ocurran en sitios o oscuros o durante la noche, que es cuando salen, porque le tienen miedo en parte al sol. ¿Vale? Así que bueno, en general muy bien, muy buena ambientación, representa muy bien esta época oscura. Al mismo tiempo, enseñándonos lo peor de la época, con paisajes muy bonitos de la época. Y no se cortan un pelo a la hora de mostrarte violencia, ¿vale? No vas a ver cadáveres a punta pala, animales muertos a punta pala... Pues el combate como tal no hay, ¿no? O sea, hay... Es más rollo sigilo. Bueno... O sea, no vas a coger una espada y vas a empezar a hacer combos, quiero decir. Ahora en el apartado de jugabilidad desarrollaré eso, pero la verdad es que no el combate no es lo que prevalece en el juego, ¿vale? Vale. Y bueno, los personajes están bien construidos, ¿vale? Están bien hechos. Y quizás el problemilla que le veo a los personajes que se nota, no es que estén mal, ¿vale? Pero quizás les falten más animaciones. Por deciros un ejemplo, ¿vale? Y hablo dando datos al aire. Imaginaros, por ejemplo, que cada personaje tiene 50 animaciones. Esas 50 animaciones están muy bien hechas. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con un AAA, como puede ser Final Fantasy XV en este caso, nos damos cuenta que los personajes, en vez de 50 animaciones bien hechas, tienen a lo mejor 150 animaciones. No es que lleguen hasta encorsetadas esas animaciones, pero... Ni dan el pego, pero coño, a menos que entiendas un poquito del mundillo, te das cuenta de que con más presupuesto darían para más. Pero bien, tampoco es que sea algo que cante demasiado, ¿vale? Bueno, eso es lo referente al apartado gráfico. Vamos a tocar un poquito la jugabilidad, que es lo que te tiene a ti un poquito más en vela. Bueno, en resumen, ¿vale? La jugabilidad, sobre todo, se mezcla. Es una mezcla de un sigilo leve y puzzle. Los amantes del sigilo dirán, coño, uy, es que el sigilo es muy leve. Sí. A ver, lo que no quieren es que te corte la narrativa. Lo importante es contarte la historia. Y es este sigilo de, uy, pues no me ven. ¿No? Te ven, una vez que te vean es fácilmente que te maten. Sí. Pero no es automático. Digamos que hay como una especie de barra en los soldados. Sí. Que como que se activa. Y entonces hay zonas como pueden ser unas hierbas altas en las que te puedes camuflar un poquito así. Y muchas veces pasa el efecto Metal Gear, que estás al lado, y prácticamente sí, lo están rozando y no te ven. Pero bueno, tampoco lo llamaría como algo malo, ¿vale? Porque realmente lo principal de este juego no es ese. Sí, que está hecho, que no es un error. O sea, que no es un fallo, que es que lo han hecho así porque querían hacerlo así. No pretenden que te agobies demasiado con el sigilo. Ellos quieren que tengas tus momentos de tensión, que te puteen, porque vas a morir. Te van a pillar muchas veces. Sí. Pero no es en plan de pum, interrogante, pum, game over, ¿sabes? Sino que te dejan un cierto margen de que te defiendas. Después, por ejemplo, aparte del sigilo leve, tienes los puzzles, ¿vale? Los puzzles, pues, pueden ser... Normalmente tienen que ver más con las ratas. En plan de, hostia, tengo estas ratas que me cortan el paso que tengo a mano. Pues mira, tengo aquí una hoguera y aquí unas antorchas. Pues cojo la antorcha, voy... Vale, es de ese plan. Voy abriéndome camino. Hay como unos palos que no son intermitentes como la antorcha y que se te quitan al rato. Entonces tienes que hacer los movimientos un poquito más rápidos. Hay puzzles en los que, yo qué sé, nos acompaña un personaje que puede ser un ladrón. Podemos dar órdenes a ese ladrón para que nos apoye a la hora de resolver el puzzle. Uh-huh. Una cosa que está chula es que en vez de darle todas las habilidades a nuestra protagonista, digamos que necesitamos ayuda de los demás, ¿vale? Por ejemplo, si queremos abrir cofres o ciertas puertas, necesitamos la ayuda del ladrón, que podían haber dicho, sí, coño, pues nuestra protagonista es una máquina y se va a hacer de todo. Y... No es el caso. O yo que sé, o un personaje fuerte que nos ayude en una determinada parte, ¿sabes? Pues utilizamos ese personaje de modo de puzzles no muy complicados para mezclar el puzzle con el sigilo y que el personaje en un momento determinado noquee al enemigo en cuestión, ¿vale? La principal base de la jugabilidad es la onda que nos enseñan a manejar en el trailer. Una vez que nos han descubierto los enemigos, podemos usarlas para golpearles en la cabeza, matándolos, literalmente. Y está guay porque, aunque al principio de la aventura se ve que ella tiene mucho remordimiento con lo que hace. En plan de que, joder, es que estoy haciendo esto porque no me queda más remedio para defender a mi hermano. Y al contrario que en otras aventuras, como en Tomb Raider, en las que conviertes a Lara en una máquina de matar, aquí durante todo el juego notas que... Que a ella no le mola nada acabar con la vida de la gente. Es que no es un superhéroe. ¿Sabes? No te conviertes. Primero que no tienes ningún. Ni eres un superhéroe, ni te conviertes en una máquina de matar. Ni un dios de la supervivencia. Para nada. Otra cosa chula que. Es que. A lo largo del juego, ¿vale? Aquí me tengo que controlar mucho. Porque vamos a aprender muchas mecánicas durante la aventura y no quiero desvelarosla ahora porque merece la pena descubrirla, ¿vale? Y no se conforma con eso. En el juego es importante la alquimia. Y, ojo, sí. Y hay hechizos alquímicos o fórmulas alquímicas y tal. Y las vamos a aprender durante la aventura. Y algunas son más útiles que otras, pero bueno, todas tienen su momento de gloria. Entonces, ¿qué pasa? Que no vamos a estar todo el rato haciendo el mismo puzzle, sino que vamos a llegar a una zona en la que vamos a aprender, yo qué sé, la alquimia del viento, por decir algo, sí. Y va a haber puzzles en esa zona relacionados con eso. Luego va a haber la alquimia de la tierra y vamos a hacer puzzles en esa zona relacionados con la alquimia de la tierra. Algunas quedan más a un segundo plano y otras siguen siendo muy útiles durante todo el juego. Lo bueno es que todos los puzzles no se resuelven iguales. sino que dices tú, por ejemplo, pues no sé, uso la alquimia esta, hay como una especie de alquimia, que hay enemigos que tienen, soldados que tienen cascos, entonces si le tenemos una piedra con la onda en el casco, no le hacemos nada. Entonces hay como una alquimia que es para derretirle el casco y luego darle, ¿vale? Como, entonces esa, por ejemplo, sí es muy útil durante el juego. Incluso en los tramos finales la utiliza. Mientras que hay otro tipo, no sé, al principio del juego aparecen como unos jarrones para distraer a los enemigos. Sí. Y yo lo he usado en contadas ocasiones. Al principio del juego, con eso de que no tenías tantas alquimias y cosas, decías tú, hostia, esto es para distraerme. Distraerlos vale, pero a lo mejor más adelante pues optabas más por putearlos más con otros tipos de alquimias, sí, porque te habías vuelto más poderosa o porque tenías cosas. Tienes más recursos, sí. Incluso algunas alquimias relacionadas con lo que son las ratas, ¿vale? Hechizos que las atraen. En fin, no me quiero enrollar para no. Pero digamos que lo bueno que tiene es que la aventura no se siente repetitiva. No estamos todo el rato haciendo lo mismo. En Hellblade, por ejemplo, siento si hago las comparaciones. Al final aprendíamos algunas cosas, pero parecía que era como una excusa para hacer algo para contarte la historia. Sí, no era una mecánica que se iba a convertir en principal. Que va. Sí. Y aquí resulta, no sé, no resuelves puzzles demasiado complicados, pero resultan satisfactorios y te da como alegría superar ciertas zonas, no se hace repetitivo. Y eso lo consigue muy bien, y en todos los análisis que he leído y con gente que ha hablado, que se lo ha pasado aparte de mí, se han llevado la misma sensación que yo, que el juego no se hace para nada repetitivo. Si a eso le unimos que, aunque no son numerosos, también tenemos algunos enfrentamientos con jefes finales que, sin ser la panacea, están bastante bien, pues bueno, siempre es un añadido bastante bastante bueno. Así que bueno, que sepáis que vamos a tener en el aspecto jugable sorpresas hasta el último minuto de la aventura, ¿vale? Con que eso siempre es bueno. Vaya, bueno. En el tema tenemos también un crafteo. Ajá. Que es lo que nos va a dar un poco más el empujoncito para explorar los escenarios. Este crafteo sirve para ciertas mejoras en el personaje. No son mejoras muy relevantes, pero bueno, ahí están, ¿sabes? Cosas como que hagas menos ruido con la onda, porque al principio la onda es muy ruidosa. De hecho, hay una segunda mecánica que utilizaremos al principio del juego, que en vez de usar la onda, tiraremos directamente la alquimia. Sí. La alquimia o piedras o lo que sea con las manos. El alcance es más limitado y tal, pero hacemos mucho ruido. Llegará un momento que si mejoramos bastante la onda, sea ridículo tirar cosas con las manos porque no haremos ruido, o yo que sé, o nuestro personaje hará también menos ruido porque tiene una mejora para ser más sigilosa, o para llevar más tipo de objetos que crafteemos, o para llevar más munición, etcétera, etcétera. Ya os digo, no es una mejora muy grande, pero bueno, le da ese puntito de más variedad a lo que es el juego. Y aparte de eso, pues bueno, tenemos coleccionables por el mapa, que nos enseñan un poquito lo que es la realidad del juego, de la época. Yo qué sé, a lo mejor nos encontramos una flor, ¿vale? Y nos dicen, pues, a pesar de que esta flor tiene una parte venenosa, si se utilizaba para la cura de tal por los monjes en las abadías del no sé qué, o encuentras una cerveza y te cuentan la historia de la cerveza en la época, sí, o el escudo de tal, sí, que bueno, está bien, vale, o no es la panacea y tal, pero bueno, dan detallitos y muchos están bastante bien escondidos. Yo os digo que muchos no los he encontrado y más o menos he explorado, con que bueno, el que sea muy completista, pues ahí tiene tiempo para rejugar los escenarios, que aparte tienes la opción al empezar los capítulos y eso, de elegir si quieres repetir un capítulo, lo cual está bastante bien. Por si te ha quedado algún coleccionable, yo que sé, del capítulo 4, pues puedes repetirlo. Con que nada, bueno, eso más o menos a nivel jugable, ¿vale? En resumen, no es un Walking Simulator, aunque toma lo mejor del Walking Simulator, que es el darte una narrativa buena, es variado. Sí. Es constante, variado, no repetitivo, y os lo dice una persona que, aunque prevalece lo que es el sigilo, yo no soy el mayor amante de los juegos de sigilo. y a mí se me ha hecho súper divertido el juego. Con que, bueno, esto es lo que toca al aspecto jugable. ¿Tienes alguna duda sobre algo que te ha No, yo creo que no, tampoco. Bueno, serían dudas ya de spoilearme, ¿no? Pero no, no, no preguntar pues... nada. No, no, yo creo que no. Yo creo que queda claro la naturaleza del título y cómo se juega y demás. O sea, que... Vamos a pues, seguir. Pues el siguiente apartado. Vamos a la banda sonora, ¿vale? La banda sonora es de un tal Olivier Derivier. Os voy a decir una cosa. Ahora que he pronunciado el nombre de este tío, deciros que no lo dije antes. Que bueno, que el juego está doblado en al inglés, al francés y al alemán. Yo me lo he pasado. Me lo he pasado en francés. ¿Por qué? Porque a mí me. Aparte de que sé un poco de francés, a mí me mete mucho en la época las voces de Francia. Pero, en el caso, por ejemplo, de del doblaje inglés, notas que sus personajes hablan en inglés con un deje francés, lo cual es. Sí. A mí me dice que se han currado el doblaje muchísimo. Sí, yo lo puse en inglés y sí. Sí, nada más esto dices, coño, son franceses. Sí, pues yo me lo he pasado en francés y el doblaje es una delicia. Las expresiones faciales dan el pego con lo. Con la sincronización de labios. Sin ser perfecta, pero no dices tú. Ay, Dios mío, es que están diciendo cosas totalmente distintas. El alemán no lo he probado, tampoco sabría notar muy bien un deje francés en el alemán, ¿vale? Yeah. Con que, bueno, en fin, a lo que iba. La banda sonora es de Olivier Derivier. Es una banda sonora donde predominan los instrumentos de cuerda, violines, arpas, ¿vale? Me ha parecido notar también alguna gaita de fondo, lo cual no sería nada extraño, viendo la naturaleza inglesa-francesa que envuelve la obra. Uh-huh. Aporta una simbiosis perfecta con lo que es la ambientación, potenciándola mucho. La banda sonora tiene mucha calidad y, ya os digo, es muy épica. Y tiene sus momentos de... que aporta bastante tranquilidad a los paseos por los bosques, que te relaja, sus momentos tensos, pero bueno, la verdad que el trabajo es excelente y ya digo, que potencia mucho la ambientación. Es una... da bastante alegría, ¿vale? Que verte producciones sin tanto presupuesto y que se molesten tanto en lo que es este apartado, ¿vale? La música que, como sabréis, los que me conocéis, para mí es de los aspectos más importantes en un videojuego. En fin, bueno, no me voy a enrollar mucho en la banda sonora, ya he dicho que el doblaje bien, los efectos de sonido a día de hoy es muy complicado no encontrarte un juego que no tenga unos mínimos de calidad y aquí los tienes, los sonidos son buenos, ¿vale? No, uh-huh. Una piedra suena como tiene que sonar, un río tiene como... Sí, sí. Ya a estas alturas eso estamos superados, no estamos en juegos de 16-bit. Y bueno, el tema de la duración, ¿vale? La duración, bueno... Yo la he visto la más de correcta para el tipo de juegos que es, ¿vale? Yo calculo que la duración ronda entre las 11 y 15 horas dependiendo de lo que os entretengáis. En mi caso concreto me ha durado 13 horas, ¿vale? También si sois muy paquete y os matan mucho, a lo mejor dura 20 horas el juego. A mí me han matado unas cuantas de veces y ya os digo que me ha durado unas 13 horas. Uh-huh. Como punto negativo, a día de hoy es un juego poco rejugable. Claro, más todos los que tiene. La dificultad tiene nada más que un tipo de dificultad. Sí he leído que en opciones y demás puedes modificar un poquito para que los enemigos te vean antes y cosas así. Pero yo lo dejé tal cual venía de serie, que no he querido retocar eso. Incluso que tenga el juego menos marcadores. Yo tampoco vi un exceso de marcadores en pantalla, con que, bueno, parece ser que le puedes poner alguno menos. Quizás puedas ponerle alguno más. Ya os digo... Concretamente, ese aspecto no lo exploraba demasiado, lo jugué tal cual, ¿vale? Tal como me venía de serie. Y nada, el problema es ese, que bueno, aparte de lo que es la recolección de objetos y demás, tampoco tienes mucho más que hacer al acabar la aventura, ¿vale? Pero bueno, al final nos quedamos con que la aventura es muy buena, tiene muy buena historia, es muy divertida, tiene buena... La trama está muy bien escrita... No tiene diálogos baratos, digamos así, ni diálogos gratuitos, sino que casi todo tiene un porqué. Y nada, que recalcar también y aprender triple A, que los bugs son casi inexistentes, ¿vale? Yo no me he encontrado absolutamente ni un solo bug en todo el juego, pero ni uno solo, ¿vale? Y coño, y dices, un juego con menos presupuesto y sin bug, ¿por qué hay gente que tenéis todo el tiempo del mundo y tanto presupuesto detrás, hacéis las escabechinas que hacéis? Con que aquí la verdad que es un latigazo que le han metido a los AAA desde mi punto de vista. Tú ya lo has sufrido hace poco, ¿no? Con ciertos juegos. Bueno, es que muchas veces también se meten en unas magnitudes desde hace años, tío, que juegos, fíjate, pues Bethesda y estos, tío, se meten en unos mundos tan grandes que al final, y encima son sandbox, que hay tantas mecánicas y es tan, tan grande que es imposible que no haya bugs. Lo que pasa es que hay veces que se les va la mano, tío. No es unos pocos, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, claro, luego te choca con estos juegos que son más cerraditos, más... Como es algo más pequeño, está más cuidado y tal, y dices, joder, qué bien, qué limpio, digamos, ¿no? Qué limpio, sin bugs, todo más o menos bien, joder, qué bien. A veces mejor un trabajo pequeño bien hecho que un trabajo grande, no mal hecho, pero que parece que eso, ¿no? Que no se puede hacer del todo bien, entonces... Pero bueno, es que la sensación de no es de que hayas tocado algo pequeño, y es lo que te digo, ese falso mundo abierto al final cala en ti, ¿sabes? Que y como bien sabes, yo últimamente estoy jugando muy poco juego actual, por lo mismo, porque es que me da coraje pagar 60 o 70 pavos de salida ya, y luego saber que dentro de 5 meses lo voy a jugar mucho mejor por 30 euros, ¿vale o no? Me da coraje porque me gustaría apoyar, tío, eso más. Eso es así, tío. Eso hoy en día ya no te libras. Incluso, hablándolo en petit comité, antes de pillarme el juego, estaba diciendo, hostia, tío, no sé si pillármelo vale tanto por las horas que da y tal. Pero al final os digo que el juego vale cada puto euro. Yo me lo conseguí pillar por 35 euros en la versión de PC, uh-huh. Lo tenéis, la versión de en consola lo tenéis por 50 pavos, y ya os digo que, quitando de que no es muy rejugable, que os vaya a quedar con un juego increíble. Para mí el tapado de este año, para muchos que han jugado a más juegos actuales este año que yo, lo están poniendo en su top 3 junto al Sekiro y alguno que otro más, como puede ser Resident Evil, y yo creo que, y estoy de momento estoy totalmente de acuerdo con ello. Con que no tengo más que decir, sino que le deis una oportunidad, ¿vale? Y que detrás del juego hay mucho más de lo que en un principio parece. Con que espero que este juego sea recordado tal como se merece y que a fin de año se vea recompensado el esfuerzo de este estudio bastante novel, porque pasé su primera obra, hasta donde yo tengo entendido, porque creo que no han hecho más juegos. La han clavado. Pues ponle nota, tío. Pues un grog con Nuka-Cola de, bueno, de calle o un vino de la... O un buen vino francés. Un buen vino francés. Bueno. Pues muy bien. Pues listo entonces, ¿no? Por mi parte, sí. Vale. Y ahora ya, pues nos vamos a las despedidas. Oye, ¿se ha ido Juanlu o no? Juanlu, ¿estás por ahí? Se ha pirado, ¿no? Se ha caído inconsciente otra vez. Otra vez. Ha caído caos. ¿Qué vamos a hacerle? Dale a las despedidas porque me ha dejado buen sabor de boca este análisis. Me ha gustado, ¿eh? Y nos despedimos otra semana más, Fali. ¡Ah! ¡Ah! Nada de Fali. No, y eso casi una hora hoy nomás. Guay, de verdad. Me quería comentar una cosilla, ¿vale? Solo una. Sí, una nada más. Tenemos pendiente algo. No voy a desvelar el qué, es una muy gran sorpresa. Especial de Warcraft. El especial de Warcraft, que a ver cuándo se... Tenemos también preparado el del Dark Souls 1 por... El 21 de junio. El 21 de junio, exacto. El rollo es que... Broma interna. Qué cabrón. Y tenemos ahí algo pendiente, algo entre bambalinas ahí, algo cociéndose, que mola mucho, mucho. Vamos, vamos a pegar un pelotazo guay. Me mola porque parece que se va a desarrollar y no vamos a desvelar nada más. Y que también, porque alguno me ha preguntado, y no broma, en privado. ¿Estás especial, casado? Sí, estoy casado con el trabajo. Oh. Con Toriyama. Hay gente que está casado con Seina sin que ella lo sepa. Sí, eso sí. Unos cuantos pretendientes tiene. Eso está bien. Está bien, está bien. ¿Dónde están mis regalos? Le vienen por la noche y le dicen: Ohana significa. Y ya está, ella. Con la cara. Metanfetamina. Claro, metanfetamina, dame algo. Ese meme bueno, ¿eh? A ver si lo pasa. Nada, eso que es lo que tenemos preparado ante bambalinas. Y el especial del Dark Souls, el 1, que hemos hecho el de From Software y el de Sekiro, porque quisimos adelantarlo, está también cociéndose, que no lo hemos olvidado, ¿vale? Que el de Warcraft va a ir con prioridad, por cierto, porque queremos verlo y eso es lo lógico. Pero el de Dark Souls también está en preparación, está ahí muy bien, ya muy, muy avanzado, muy desarrollado, muy trabajado. Solo es que tengamos la posibilidad de sentarnos y grabar. Así que esperadlo, esperadlo. Y editarlo. No, eso ya, primero grabar y luego ya los demás. Seina, la semana que viene. Estudiar. Pues sí, nada, la semana que viene nos veremos. Sí, voy a ir. Bueno, en verdad creo que voy a terminar el tema y me voy a ir a comprar el aparato. ¿Vas a comprar? ¡Ah! Porque sois lo peor. Oh, en la planeta. No, es que la economía. La además, que fíjate lo que ha hecho Juanlu, que no se suelta el mando, que es de estos típicos juegos que te engancha y te tira un día y medio ahí encerrado. Ya. Ya. Ten en cuenta que tú tienes examen el jueves y lo compras el jueves. Así que. Ay, no sé. Lo compraré y luego lloraré porque suspenderé, pero me da igual. Es de la mía, es de la mía. No, de verdad. Voy a ir a por él. Y nada, que aquí estaremos todas las semanas que se puedan, cuando los estudios lo permitan. Y hoy no hemos dado ni una nota, ¿eh? No, estamos, se las ha bebido todas. Estamos cuando. Ya en la decadencia. Bueno, en el análisis sí la ha dado, ¿no? ¿Puede sí, ser? En el análisis sí. Estamos. Pues está. Sí, bueno, pero en la noticia. Bueno, mira, vamos a dar una nota. Venga, a ver, vamos. Venga, pues, me ha hecho ilusión. Grosco Nuka Cola a todas las grandes empresas o pequeñas empresas de videojuegos que tienen a bien el darle a la gente esa oportunidad de poder disfrutar de su hobby hasta el último de su momento. Y ya está. No quería dar una mala nota porque quiero que el programa acabe bien y nos vamos con eso. Pues ahora yo también me despido y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Dios. ¡Qué cabrón!